Sábado, Día de la Mujer Trabajadora. Fecha señalada para algunos. Sábado normal y corriente para otros. Es momento de reivindicar ciertos derechos para las mujeres y criticar ciertas conductas poco éticas o morales. Entre ellas, el videojuego. ¿Mande? El videojuego ha sido satanizado por muchas ramas distintas. Desde el propio satanismo, a la violencia, adicción, xenofobia y el tema que nos ocupa, por ejemplo, el machismo en el videojuego. De nuevo, amigos, nos toca defender a esta nuestra industria de los improperios difundidos por medios, no esta semana, claro, pero cabe señalar y diferenciar ciertas cosas que molestan. Se dice que el videojuego es un hobby, exclusivo para los hombres. Tremenda mentira. Si el videojuego está dedicado al hombre, mucho me temo que debemos cortar por el mismo patrón otros muchos medios de difusión. No nos engañemos. ¿A cuántas mujeres les gustan las películas de acción? ¿Acaso no les puede gustar Devil May Cry? Valiente estupidez. A una mujer le puede gustar tanto una historia profunda de una película como La Lista de Schindler, como el argumento de Metal Gear Solid 3. Una historia de cine negro como Million Dollar Baby, o el argumento de los geniales Max Payne. El humor denigrante de American Pie puede ser comparado con un Larry. ¿Pero qué tiene de malo, señores? ¿Qué tiene de malo? La gente quiere seguir insistiendo en maltratar a la mujer, catalogándola de jugadora empedernida de Sims y Puzzles. Ojo, no tiene absolutamente nada de malo. ¿Pero qué piensa la jugadora que no juega estos juegos cuando se le mete en este saco? Vale, perfecto. Vamos a satanizar a la jugadora de videojuegos de verdad. Dejémosla en ridículo. Cuando juguemos online con ella, riámonos de ella. Cuando nos gane, nos reiremos de ella también. Cuando haga un comentario fuera de lugar, nos vamos a reír de ella. Llevados por la emoción del momento y hace un comentario también que se le sume un poco los humos, nos volveremos a reír de ella. No es problema, sigamos así, rompámoslas, echémoslas de este nuestro territorio. ¿Nos avergüenza? No. Pidámosle el Messenger y demostremos nuestro instinto más varonil por internet. Patético. Vamos a seguir. Nos quejaremos de los protagonistas que denigran el monumento a la mujer. Protagonistas que suelen ser capaces de llevar las riendas de algo que un hombre no sería capaz de llevar. A no ser que sea un musculito guapo y fornido. Vaya, como casi todos los personajes masculinos del videojuego. ¿Por qué te quejas de la mujer y no del hombre, amigo crítico? Claro, eso a nadie le interesa. Eso no rellena páginas. Y lo fácil es meterse con el sexo débil. Cobarde, más que cobarde. Hoy en Arcadia Gamers no queremos irnos a lo fácil. No. Hoy queremos defender a la gamer, a la jugadora anónima, oyente o no de este nuestro programa, que se ha podido sentir ofendida a lo largo de los años, con toda la basura escrita en los medios de prensa que han buscado estúpidas oportunidades de ganar adeptos. Nos gusta afirmar ciertas cosas, pero no nos atrevemos a ahondar en el tema y ver qué le pasa al sexo femenino mayoritario de este país para tener tanta tirria y decir a veces tantas tonterías sobre el videojuego. A veces se nos olvida que el videojuego es un arte joven, muy joven, no apoyado precisamente por todas las familias que tuvieron hijos e hijas entre los 80 y los 90, para que nos vamos a engañar. Los padres de dichas niñas no dudaron en inculcar a la inocente niña que la Barbie es de niña y que el videojuego y la pelota de fútbol es de niño. Y no es culpa de ellas, tampoco de los padres demonios. ¿Qué importa a quién le guste o a quién no? La gente es libre de elegir. Me vais a disculpar, pero no veo machismo en los videojuegos. Llámanme raro, llámanme machista, pero este mercado es lo suficientemente atractivo hoy día para todos los géneros, y lo siento, pero no me sirve de excusa la mujer florero y demás gilipolleces. Eso es algo que me parece machista. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Arcadia Gamer. Mm. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Chache, buenas noches. Hola, Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Edu? Hola. Buenas noches en cabina Ceros, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Tenemos también, como no, a nuestro amigo el Chocopete. Hola. Y tenemos al perrico de Snake. Yo. Hola, perro, ¿cómo estás? Yo bien. Tú bien. Y ya está, solo bien. Sí, ¿qué quieres? Joder, han salido imágenes de Metal 4, perro. ¿Qué? Que son muy guays. A mí me importa el Brawl. Solo me importa el Brawl. ¿A ti importa el Brawl? Me importa el Brawl. Qué chaquetero, ¿eh? Es que en este programa somos unos chaqueteros todos, todos, todos. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Están ceros también. Sí, sí. Bueno, y aquí un servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan. Que tenemos hoy, chache, un programa y Edu cargadito, cargadito. Tenemos ni más ni menos que un Real Tournament 3 para PlayStation 3, que salió hace nada, un par de semanitas en vuestras tiendas habituales y City Game, por supuesto. Y tenemos también lo que vendría a ser las noticias más importantes de esta semana, la mejor música, los mejores personajes, un teléfono que debéis marcar para entrar en este debate que tenemos sobre el Día de la Mujer, también 935805251. Y también Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden 2, que fueron el amigo Sandor y Feeling a probarlo. Y también algo que nos va a traer Sandor. Sí, una sección Sandor que nos trae sobre género femenino en el videojuego, personajes destacables y demás de sagas. Pero bueno, eso será después. Y también una sección que nos trae nuestro técnico Ceros. También, pero eso lo decimos después del análisis. Nos vemos ahora, amigos. Esto es Arcadia Gamers. Bienvenidos una noche más. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Ya estamos aquí, Edu. ¿Qué tal? Oye, ¿y el finde cómo ha ido? Porque yo me he ido de vacaciones. ¿Qué hemos hecho el finde? ¿Qué has hecho? Votar, votar. Votar, votar, votar. Hay que ver. Vaya voto, macho. Ha ganado el PSOE. Ha ganado el PSOE. Ceros. ¿Y qué se siente al no ganar tu partido? Oye, que yo no soy pepero. ¿Ah, no? No. Pensaba que sí. Tú eres peperoto, ¿eh? Yo no. No, el tenis falangista. Vaya LOL. ¿Qué pasa, señor Chache? ¿Y usted cómo lo lleva el tema de las votaciones? Este es pepero también. Este es más pepero que todos nosotros juntos. Claro. ¿Por qué bajan la música, Ceros? ¿Ceros? ¡Hala! ¡No me jodas! Hace tiempo que no venía, mira, estoy hasta contento. Ya, mira, no, pues sí, pues me decía que viniese tú, pues. Había ganas que viniese Don Camilo. Y siempre, y a pesar de que hacía tiempo que no venía, siempre está el silencio este incómodo de la canción. Y aparte, siempre hay una sombra negra ahí. Que siempre, parece. Ay. Será él, ¿no? Ay, Dios mío. Es un foco de luz. Coño. Ay. Una hoja apareció de la nada. Pone un 6. Un 6. 6. 6, vete tú a saber de qué. 6. 6, 6, 6. No, eso es demonio. Ay. Hola. ¡Hombre, Don Camilo! ¡Bendita sea su presencia! ¡Qué agitado te veo, Antonio! Sí, porque tenía ganas de verle, Don Camilo, mire. Uno al final le pilla cariño. ¿Y tú no estás contento, Edu, de verlo? Hombre, y tanto. ¿Y tú, Ceros? Totalmente. Y el Chocobo, hasta el Chocobo le recibe. Entonces, y el Chache, pues no sé, el Chache está pues acojonadete, porque como últimamente cuando venía... Sí, se metió con él la última sí, vez. Sí, sí, y a saco. Ya tengo respeto ya. Hombre, claro que le tienes respeto. He venido con una hoja y un 6 dibujado en ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Que me da miedo, joder! ¡Tiene miedo! ¡Sí que tiene miedo! Sí. ¡Ay! ¿Cuántas mujeres en el estudio, Tony? Muchísimas. ¡Ay! El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, sí. Y atención, porque Tony se pasa todos los organismos super internacionales que ponen que ese día sea... el 8 de marzo y no el 6. Ups. 6 tengo escrito aquí en una hoja. Ups. Y el Tony valiente. Qué valiente es el Tony, ¿eh? El Día de la Mujer Trabajadora. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 6 de marzo. No, Antonio. Pues ya le estás echando ¿qué la bronca, preparación? Don Camilo. No, estoy hablando, ya cállate. Le está estoy echando hablando. Usted la bronca a todo el equipo cuando lo he leído y nadie ha dicho nada. Ah, es que yo estaba ahí con ellos. He dicho, callaos, que luego salgo y se lo digo. Ay, atención, que lo sepáis, apuntar vuestras agendas. 6 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿eh? Adiós, ha perdido todo el sentido esto. Qué bonito. Ahora vais de ultrafeministas, ¿no? No. Ah, solo pretendemos defender ya unos derechos. Sí, sí, sí. Unos derechos, además, como hacía tanto también que hacíamos una editorial. Es un momento idóneo para hacer una editorial. ¿Me entiende, Don Camilo? Sí, sí, sí, me ha parecido muy bonita. Pero en la primera línea ya, ala. ¡Ala! La primera en la frente, ¡ala! ¿Eh, Tony? ¡Estás! Bueno, que vaya bien el programa, ¿eh? ¿Ya no, está? No como el último, ¿eh? No, ¿qué pasó el último? Vaya mierda de programa. Ay, ¿por qué es el...? ¡Oh! Es que ni siquiera está subido. ¡Ah! ¡A internet! Por ahí van los tiros. Pero bueno, pero esto va como va, Don Camilo. Empezamos muy tarde el programa. Hubo problemas con el copión y esas cosas. No, si excusas si quieres siempre hay. Chavalín, excusas las que quieras. No, pero la culpa... Siempre la puede culpa, haber excusas. La culpa va a ser mía. Estoy hablando en nombre de todos. Ah. Porque después en el foro, hay el Tony que no sube el programa, hay el Tony que no pone el podcast, es que hay el Tony que no me ha hecho el colacao esta mañana. ¿Haces el colacao de la gente del foro? Por cierto, Antonio. Dígame, Don Camilo. ¿Qué tal con el Call of Duty 4? Hombre, pues bien, es un juego bueno. ¿Se lo ha comprado y no ha dicho nada a nadie? No dije nada a nadie. Y además ayer entré, pero del rollo de Strangis, ¿eh? Vamos a jugar al 1. Sí. Me puse el Call of Duty ahí. ¡Hala! Sí, amigos, ya tengo el Call of Duty 4. Y Don Camilo se gira y se va así por la cara. Y se apaga la música también así por la cara. Evidentemente. By the face. Bueno, yo espero que Don Camilo aparezca más próximamente. Alguna vez. Yo creo que vendrá alguna vez más. ¿Ves? Claro. Es que viejo, también pobre, me pero... he quedado con las ganas de preguntarle qué le ha pasado todas estas semanas. A lo mejor las pepas. pepas, noticias. Refrescas. Refrescas. Hasta ahora. Noticias frescas, chache. La primera noticia, muy buena. No tanto, no obstante, para esa gente que se ha comprado la Xbox últimamente. Ya veis. Qué putadón. Feeling, por ejemplo, se feeling, me viene a la cabeza, feeling, que feeling. Luego lo tendremos por luego, teléfono, por sí, ejemplo. Sí. Por ejemplo. Claro, qué gracia, ¿no? Porque cuando te dicen que a partir del 14 de marzo van a bajar el precio de los modelos de 360, la Premium, la que incluye disco duro 20 GB, mando inalámbrico, va a pasar a costar 270 euros. La Elite va a pasar a costar 370 y la Core 200 euros. Bueno. Todo esto lo encontráis también en City Game. Sí, y, sí, sí. Claro, se convierte así en la consola de nueva generación más barata. Esto plantea la siguiente pregunta. ¿Bajará Wii de precio? ¿Bajará PlayStation 3 de precio? Tendrían que bajar las dos. Hombre, yo no lo creo que bajen a corto plazo. O sea, esto no va a ser como otras veces que ha pasado que ha bajado una especie y la semana siguiente ha bajado el otro. Pero es que la Wii ahora ya no es la excusa de... Es la consola de generación más barata, por eso se vende más. Ahora qué pasará aquí también. Yo creo que todo seguirá igual, por desgracia, sobre todo en un país como este, bueno, nuestro. Sí. Bueno, la rebaja es un poco para incentivar las ventas en Occidente. Uh-huh. Aquí en Europa, sobre todo, que son bastante, bastante bajitas. Uh-huh. Excepto en algunos territorios como Inglaterra o Alemania. En todo el resto de Europa es hegemonía Sony, Nintendo. Pero el caso, y es una realidad, va a ser 50 euros más barata que la Wii, una consola muchísimo más potente. Con un catálogo bastante superior. Y 200 euros menos que la versión más baja de PlayStation, bueno, la versión de 40 GB de PlayStation 3. Sí, sí, la verdad es que ha sido un golpe de volante por parte de Microsoft. Pero... No me mires con esa cara que lo he dicho bien, chanche. Golpe de volante, un golpe de remo, un golpe de... Golpe de efecto. Golpe de efecto, ¿ves? Eso estaría mejor, pero golpe de volante estaba bien dicho. Lo he desbloqueado. Me cago en la puta. El Tony teme decir refranes. No, pero es que claro, oiga, señores oyentes, pónganse en mi situación, que yo digo algo y el chache comienza como a sonreír, y Edu lo mira y comienza a sonreír también y se crea aquí un ambiente de tensión que es horrible, horrible. Pues yo no creo que bajen de precio a corto plazo. Porque venden muy bien las dos y no es lo mismo que en otras bajadas de precio que básicamente lo hacían para poder acercarse un poquito más al público pudiente, económicamente hablando. Ahora ya es porque es a la desesperada un poquito, ¿no? Claro, 360 tiene que buscar su hueco ya y por eso bajan el precio. Es como cuando la Cube bajaba, es la misma el mismo análisis, ¿no? Cuando la Cube bajaba de precio desesperadamente para intentar hacer un poquito de brecha con la Play 2 y la Xbox. Yo, bueno, con la Play 2 sobre todo. Lo que sí que veo más posible, chache, Edu, cero, o sea, es el tema de que Wii baje de precio. Wii sí que se lo puede permitir. Ahora, PlayStation 3, no sé de cara al público qué le puede parecer esa bajada tan espectacular en menos de un año. Bueno, en un año ya que lleva PlayStation 3 en el mercado. Esa bajada tan brutal de 600 euros a los 400 que vale ahora y lo que podría valer todavía menos. ¿Sabes? O sea, es una bajada realmente escalofriante. Que mejor, ¿eh? Mejor. Para el usuario, mejor. Mejor, evidentemente. Pero no sé hasta qué punto quiere... A Sony no le favorece en absoluto. En absoluto. Cada vez... Bajada de precio. Sí, sí, esta bajada de precio cada vez le está tocando más a Sony, ¿eh? Pero bueno, hablemos de un juego bueno tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360 y muy tapado. Y es que no podíamos hablar de otro juego que Dark Sector de Digital Extreme para el 28 de marzo, distribuido por Virgin Play aquí en España, que ya es Gold. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se está produciendo, que ya se está haciendo para su posterior distribución en tiendas, comercios y demás. Con lo cual yo os digo de verdad, ¿eh? La gente que no sepa nada de este juego, deciros que es un tapado como la copa de un pino, ¿eh? BioShock en su día. Pudo parecer un juego un tanto tapado, que al final salió fue toda una sorpresa. God of War, yo diría que es el gran tapado de la historia de estos últimos años. Un juego que nadie sabía casi nada de él. Y de golpe sale un agosto de 2004, creo no equivocarme, en Estados Unidos. Y resulta ser un juegazo increíble, convirtiéndose en lo que ya sabemos de God of War. Que por cierto, cambiando de tema radicalmente, God of War 3 anunciado ya oficialmente por parte de Sony. Siguiendo con Dark Sector. Eso, que es un juego que funciona por el Unreal Engine 3 y que es, viene de los creadores, ni más ni menos que de Paria, que se espera, pues es un gran juego por parte de los amigos de Digital Extreme. Esperemos que sea así, que no defraude y que lo tengamos en breve por aquí por Arcadia Gamers. Edu, llega Smash Bros. A Estados Unidos. ¡Refresco! ¡Refresco! Smash Bros. Brawl, que tiene unas pedazos de notas que... Brawl. Sí, sí, perro. Bueno, sí, bueno. Sí. Ahí está. Ahí está. Está. Pues unas notas que en ninguna web importante baja del 9. Es decir, tenemos a OneUp que le ha puesto un 10, a GameSpot a IGN que le han puesto un 9,5, a GamePlayer que le ha puesto otro 10, y bueno, GameSpy y GameDial, que son las más... que han puesto peor nota, la han calificado como un 9. Sois unos raros, lo sabéis. ¿Quién? Vosotros. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y qué hemos hecho? Mira qué notas. ¿Sí? Mira qué notas. Sí, sí. No, la mira qué notas vosotros, que sois unos notas. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué, perro? ¿Qué pasa? ¿Qué nota le habéis puesto? Puntuación. Ah, ninguna. De momento ninguna. Ninguna. Ninguna. Pero no tenemos el juego original. Nadie lo ha analizado ninguna. En Europa. No lo tenemos aquí. ¿Qué? Yo soy la niña de Rajoy. Bueno. ¿La niña o el perro de Rajoy? Yo soy la niña de Rajoy. Yo soy la niña de Rajoy. Sí. No me viste en el balcón del PP el otro día ahí, en la calle Geruba. No. Estaba ahí yo. No te mueras, perro, por favor. Yo estaba ahí, tío. No te mueras. Sí, perro. Yo estoy llorando. No. A ver, el otro hiciste un preview del juego. ¿Verdad? Sí. Mataos. Sí. Bueno. Y lo pusisteis, vamos, a caldo. No. Hombre, no lo pusimos tan a caldo, ¿eh? Fuimos bastante... Claro. Bastante objetivo. Fuimos objetivos. No, bastante no. Fuimos objetivos, como Dios manda. Que después te puede gustar más o te puede gustar menos. Mm. Sin ir más lejos, el Edu se cargó 3 Wiimotes. Pero eso es otra historia. Eso ya no entramos dentro de la objetividad. Si yo no juego con Wiimote. Ah, cierto. Pues nada, perro. ¿Algo más que decir? Ya está. Ya ponen la pullita y se acurruca ahí otra vez. La niña de Rajoy. Pero Edu, el caso es que sí, que ha tenido muy buenas puntuaciones. Y todo, pues, las webs pues la han puesto por la gran amplitud de personajes. Uh-huh. Bueno, pues sí, tiene un gran elenco. Por un montón de modos de juego. Y el trabajado modo multijugador. Sí, sí. Nosotros no lo podemos disfrutar. No lo pudimos disfrutar. Online. Online. No lo pudimos disfrutar. Y que como puntos negativos, pues... que si no eres fan de Nintendo, este juego no tiene mucha gracia. Ajá. Un punto negativo muy bestia. Sí, sí. Diría yo. Y que los tiempos de carga son elevados. Y que gráficamente parece un juego de GameCube. Uh-huh. Mira, pues más o menos lo que... de nosotros. Mira. Sí, pero en vez de ponerle un... Nosotros a esto le pondríamos un 8. Un 8,5, 9. Un sí. poco y esto más. Le ponen un 10. Sí, sí. Yo no sé cuánto le vamos a cascar al final en la edición europea, porque con lo que se está retrasando, quiero pensar, señores del chat que están pensando, a ver qué va a decir el Tony ahora, qué barbaridad va a soltar. Señores, quiero pensar que le van a añadir algo nuevo, que le van a añadir algún extra. Pero ya sabemos cómo trabaja Nintendo a veces, por desgracia. Ay, qué es más grosso. Luego que va Nintendo, perro, ¿estás por ahí, perro? Sí, sí, sí, sabes que va Nintendo y dice, oye, que si vuestra Wii no leen lo que se dice en Smash Bros. Brawl, quizás sea porque sois unos porretas. Joder, ¿eh? Tan bestia. Pues más o menos. Fatality. Sí, sí, sí. Pero por todas las cuadras. Fatality por todas las cuadras. Bueno, ahí tienes un fumador. Sí, sí. ¿Tú juegas delante de la Wii? Bueno, es evidente, juegas delante de la Wii. ¡Logro desbloqueado! ¡Juegas delante de la Wii! 30 puntos. Estoy echando el humo al lector de la Wii. Sí, sí. ¿Y qué, cómo se comporta la Wii tras ello? Pues no va. No va. Es culpa del humo, ¿no? Es culpa de los fumadores. O sea, encima que nos joden con leyes estúpidas. Sí, sí. Y nos restringen el poder fumar en libertad. En libertad, coño. En libertad. Vota PP. Y por eso. Y encima nos dicen que nos cargamos las whiffs por fumar. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. ¿Cómo está después de las elecciones? Sí, sí. Perro. Está rabiando. Pero si deberías. Si en el caso de que fueras pepero, perro, que no lo sé, y yo es la primera noticia que tengo, deberías estar contento con la cantidad de escaños nuevos que has sumado. Claro. Es una derrota, pero. ¿Qué dices? Si Zapatero va a romper España, no te enteras. Va a romper España. Yo le he votado a Zapatero para que acabe de romper España. Y que después venga un Salvador. Y que se alíe con la ETA y con los separatistas. Oye, por favor, pero, perro. Por favor, deja de decir barbaridades, perro. Sí. Nos vas a hundir el programa. Pues España, no sé. España, se va a hundir España. Nos va a hundir es el programa, perro, España, como sigas así. España hundida, grande, sí, sí. Y libre. Pues eso, que al final Nintendo ha tenido que bajarse del burro y tendrá que devolver las consolas que decían que estaban... Está bien dicho, está bien vale, dicho. Vale, ¿ves? Tío, es que se vuelve a crear generación. ¡Generación absurda! ¡Comunista! Que eres un comunista. 30 puntos. Y no te enteras de nada, iletrado. Pues eso, entonces, de comunista tengo más bien poco, pero estábamos hablando... ¿Te votas a Llamazares? Yo no. Había unos chistes muy graciosos el jueves, ¿vale? Sobre el tema de los votos y tal a Llamazares. A nadie le importa. Yo lo voy a contar y me da igual, ¿vale? Joder. Entonces se ve a Llamazares en un anuncio de compresas y dice, ¿a qué huelen los votos? Ya está. Es penoso. ¿Qué haces, Edu? Partiéndome el pecho. ¿Y bajas el volumen para ello? Sí. Voy a seguir jodiendo la Wii mientras esto. Sí, pues nada, que al final ha tenido que devolver las consolas, hombre, ya está bien. Hostia. Gran Turismo 5. Bueno. Tidus, que no te enteras, que ya no vuelvo. Que pensaba que era el Terranigma todavía y digo, pero espera, espera, esto, esto no me suena a Terranigma en absoluto. Final 10, claro, ¿eh? Claro, claro. Es que escucho esta canción, este tema de Final 10 y me acuerdo de Yuna. ¿Qué? Y el pobre Tidus que no se entera del panorama. No, no, no. Que ya no vuelvo, tontazo. No, no, a mitad del juego se entera del percal. O sea, anda, anda, ahora he atado cabos. Ahora he atado cabos. Bueno, quien ata cabos es Gran Turismo 5, prólogo. Joder, sale, si los ata. Sale el 26 de marzo para PlayStation 3 a un precio inigualable. Que aquí no podemos estar más en desacuerdo. Sí, sí. Porque tenemos que recordar que Gran Turismo 5 Prólogo no es más, nada más y nada menos que un adelanto de lo que será Gran Turismo 5. Es la tapa. Sí, es la tapa. La tapa, el vermut. Claro, es como cuando vas a comer. A un restaurante. Espera, baja el volumen, a ver qué dice el chacha. A ver, espera. A ver, es tan sencillo como cuando vas a comer a un restaurante. Sí. Y pides unas olivas rellenas. Ajá. Entonces te traen el platito de olivas y una tapita de fuet cortado. Anda, mira, qué rico. Vale. Que hay un bar aquí en Sardañola, a los que mando un saludo. Tía Felipa. A la tía Felipa. Sí, sí. Y mira, el nombre del bar es que es graciosísimo. Sí, sí. Tía Felipa. Tía Felipa. ¿Tú conoces a alguien que se llame Felipa, tío? Es la clave. Juan, ya lo ves. Felipa. Bueno, en la tía Felipa te pone una tapita de fuet y de queso. Sí, sí. Con lo que te tomes. Es unos tíos majos. Hombre, con un café no te lo pone. No, porque entonces es indigesto. Pues es un poco, pues, del tema... Sí, te vas por las patas abajo. Pero si te tomas un Coca-Cola y un cerveza y tal, pues te ponen ahí la tapita. ¿Y esto a qué venía? Ah, sí, que esto es como cuando... ¡Joder! ¡No, no, desbloqueado! Programa de... ¡De tapas! Que el Gran Turismo 5 Prólogo... Chache en Sardañola. Aquí en este puntos. Programa no hacemos nada más que hablar de bares. La gente se tiene que pensar que estamos todo el día de bares. Bares y fútbol. Es más, bueno, se un piensa poco que sí. Este programa se hace en un bar, seguro. Bueno, es que durante un gran tiempo se ha hecho en un bar. También, sí, sí. Bueno, sí, sí. El caso es que esto es como cuando vas a un bar y piensas comer. Y vas a pagar, pues te vas a gastar, yo que sé, 20 euros por persona, ¿vale? Son 4, pues te vas a gastar 80 euros. 80 euros casualmente lo que vale un juego. Bueno, pero no, vas a comer y pides unas olivillas. Y cuando te has acabado las olivillas, dices, despeje, que ya has acabado. Salga de la mesa. ¿Qué hace usted aquí? Que tiene que entrar más gente. Va a comer dentro de 6 meses usted, no ahora. Claro. Hambruna. Hambruna. Esto es hambruna. Prólogo es hambruna. Hambruna. Gran Turismo 5 Prólogo es hambruna por 39,99. y que se podrá adquirir también por el PlayStation Store del PlayStation Network. Ahí lo tenemos, el adelanto de Gran Turismo 5 Prólogo. Uh-huh. También saldrá un pack con la PlayStation 3 de $199.99 con el prólogo incluido. Que en este caso sería gratuito. Correcto. Vale, entonces, que es lo que tendría que ser bien, el prólogo, un bien. Juego gratuito. Exactamente. No pagar 40 euros porque luego, aprovechándose de la marca, porque sí, es aprovecharse de Gran Turismo, del nombre que tiene. Sí que os digo una cosa, no bueno, obstante. Ya está, ya tiene papeles en mano. Sí que os digo una cosa. A ver, la tertuliana esta, ¿qué papeles tienes? Tengo un papel aquí que me confirma en la nota de prensa que es el primer Gran Turismo online, ¿vale? Que sí, que valen 40 euros, que es un timo, que en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que lo que deberían haber hecho, y es un poco utópico, ¿vale? Pero que este juego hubiera valido 20 euros y después te los descontaran del juego entero. O no, eso los 40, pagas los 40 y te dan un vale de descuento. No, cuando sale el juego pagas otros 30 por el juego entero. Mira, ¿qué te parece? En el caso de pagar los 40... Que no te ahorres 40 euros, pero que sí que te ahorres 20, por ejemplo, okay, hombre. No, no, no, mejor te lo pongo directamente, no saques el prólogo. No, sí. O sea, directamente no lo saques. Sí, porque... o paga 10 euros y lo pones en el bazar o en el PlayStation Store. Yo qué sé, cualquier cosa, pero es que esto es una tomada de pelo total. Yo conozco mucha gente que no conoce... Es que si no te informas del mundo de los videojuegos y vas a una tienda, vas a City Game y le preguntas al Kevin, ¿vale? Que es el dependiente de allí, oye, el prólogo y tal. Y dice, pues es claro, pues como él es vendedor, pues te lo vende. Pero es que tú no sabes si no estás informado. Sí, sí. De que dentro de unos meses te saldrá un no, juego bueno. No, mira, el clásico ejemplo familiar. Mi tío que me vino y me dijo, ¿qué tal está el Gran Turismo 4 prólogo? Y dijo, tito, si tienes el Gran Turismo 4, ¿para qué cojones quieres el prólogo? ¿No? Y que iba a saber él, quiero decir. Es que claro. No. Es que es eso, es una tomadura de pelo. Total, sí. Pero bueno, al menos nos queda el punto bueno, punto buenísimo, diría yo, de que tiene online. Y se puede disfrutar hasta 16 corredores simultáneos. O sea que eso está muy bien, pero no quita que valga 40 euros. Edu, la todopoderosa, ¿cómo está, macho? ¿Cómo está? Esta canción sí que me gusta. Bueno, es que está muy bien la música, está muy bien. Está mal que lo diga, pero está muy bien. Ya, vale, pero ya está especialmente bien, Es que es más clásico. No, no pidas que lo baje porque se sí, acaba. Sí, es que también es tontería. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, bueno. Monster Hunter 3. ¡3! Monster Hunter 3. ¡3! Está acabado, no está acabado, no se sabe. Pero dicen que no va a salir este año. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! Es que no lo entiendo, o sea, tampoco les va a costar mucho, o sea, no va a ser más que algo mejorado respecto a la versión de Play 2. O no, pero no creo que se maten mucho en el desarrollo. Optimizar los controles. O a lo mejor esto que va a salir más tarde significa que es porque lo van a mejorar mucho. Dejando de lado que Capcom sí que se puede permitir en este juego de mejorar ciertas cosas porque sabe que se va a ser un bombazo en cuanto a ventas, porque lo sabe que va a ser un bombazo. Pero hasta cierto punto, pues hombre, me parece un poco mal el tema de que, no sé. Hola. Hombre, Cel, hoy es el día de las visitas, Chache. Sí. Sí, sí. Hola, Cel, ¿qué tal? Capcom todopoderosa, ¿no? Hombre, por supuesto. Capcom todo traidora, en este ¿Pero caso. ¿Qué traidora? ¿Pero qué os pasa últimamente a todo el mundo con traidora? Hola, soy Capcom, Resident Evil 4, los 5 de Capcom. ¡Oh, Dios! 5 de Capcom. Eso saldrán para GameCube, que es la consola que... ¿Cómo potenciaremos más, potenciaremos Oye, más. Sí, Cel. ¿Cómo hemos dado caña en este programa con los 5 de Capcom? Es que, tradicionalmente hemos dado mucha caña con los 5 de Capcom. Es vergonzoso. Yo creo que seguiremos años y años y años y seguiremos acordándonos de los Capcom 5. No me extraña. Capcom 5. No me extraña, tú lo ves normal. Hombre, no, a ver. No sabemos, pues, como no vendemos en GameCube, pues vamos para Play 2. Oye, seguro que aquí nos sacan algo. A ver qué tal vamos de memoria. Killer 7. Killer 7, Beautiful Joe. Beautiful Joe, Project Number 03. Oh, por Dios, no los nombres. Resident Evil 4 y Death Phoenix, que se canceló. Total, un proyecto cancelado, dos fracasos monumentales. Espera, Number 03 y Killer 7. Disculpa, no fue Resident Evil 4, un juego muy bueno. Que te veía. Y Beautiful Joe, que es bueno, otro pues juego. Un juego del montón por arriba. Una del mierda, montón por arriba. Una mierda. Del montón. No ha jugado. Por arriba. No has jugado. Sí que para jugado. Muy poco. He para jugado. Pero por la dificultad que tenía, tuve que dejar de jugar. Me voy a una nena. Para ya de discutir gilipolleces. Estamos hablando de Capcom. De la traidora. De la gente que no sabe hacer nada si no son remakes. ¿Pero tú de qué te quejas de traidora? De la gente que no sabe hacer nada más que si no son remakes o cogemos el mismo motor gráfico y le cambio pues tres sprites. Pues no se la pone Street Fighter 4, ¿eh? No, eso cogen el gameplay y no lo cambian, que es diferente. Pero bueno, vamos a hablar de Monster Hunter 3. Por cierto, Chipcel, una opinión. Tu primo, el Blu-ray, se rumorea que puede acabar en las consolas Microsoft. ¿Y tú dónde has sacado que sea su primo? Es familiar. Anda. Fue muy lejano. Pues vaya, gracias. Gracias, Chipcel. Dijo que quería pasarse por Microsoft, pero no le apetecía. Decía que tenía un bichito muy raro. Se llamaba HD DVD. Pero que se fue al poco tiempo y infectó las consolas. Sí, sí. Pero ahí quedó. Uh-huh. Bueno. Y a la gente le ha encantado el HDVD, vamos, un éxito rotundo. Se ha comprado todo el desde aquí, un saludo muy cariñoso a Cristian, que se compró el HDVD. Y bueno, y es un ex colaborador. Sí, uno de los fundadores del programa, además, Cristian, que a ver si un día se viene, que ha prometido que un día vendrá aquí al programa otra vez a verlo, y esperemos que se ponga en su sitio habitual. Y bueno, un día, pues mira, de Remember. Pero, Cristian, que vaya bien el HDVD. A la que te lo comas con patatas en otro idioma. Vamos. Sí, sí, sí, sí. Monster Hunter 3. ¿Qué pasa? Vamos para el pasado. El primer Monster Hunter. ¿Para qué salió? Para PS2. Vale. Monster Hunter 2. Para PS2. Monster Hunter 2 Freedom. Y bueno, y Freedom el... También, sí. Freedom 1 y Freedom 2. Y el 3. Ah. Exclusiva. Para Wii. Exclusiva. ¿Y dirás por qué? ¿Por qué? ¿Será porque es la que más vende? ¿Y de quién es el juego? Capcom. Ah, todopoderosa. La gente que no hace siempre lo mismo. No, no. Los Planet. Uy, GTA 360 en Europa. ¿Y si lo sacamos para Play 3? Aunque sea con peores gráficos. Aunque no tengamos que tocar nada. Así la gente lo compra. Lo ponemos a menor precio para que no cante tanto. Pero la gente lo va a comprar. Menor precio, no obstante, sigue siendo más barato el de 360. Tony, claro. Está dando en el clavo. Pero es que, a ver, la gente confunde que a mí me guste Capcom con que yo sea Capcom. ¿Sabes? O sea, yo no soy Capcom, pues gente. Claro que no eres Capcom. Pues ya si está. No estás haciendo aquí un programa de mierda. Totalmente de acuerdo con Chachi. Joder, ¿cómo no tiramos estas piedras? En un futuro, yo imagino un futuro mejor donde Chachi sea presidente de Nintendo, Edu de Sony y yo de Capcom. Y el cero es que se quede con Microsoft. Pues te lleva la mejor parte, ¿eh? No sé yo, en cuanto a videojuegos. El año que viene veremos Street Fighter 5. Por el culo de la Inco. Ay, perdón, con los mismos gráficos, con dos personajes nuevos. Y para todas las consolas que sea posible, si total, tenemos que vender, ¿no? Sí, sí, ya lo dijo el Ono, que después, si hacía falta lo sacaba hasta en Game Boy Advance. Después, ¿qué harán? Phoenix Wright Wii. Cómete el remake del 1. Otra vez. Cómete el remake del 2. Pero tranquilo, 4. Que lo sacarán a 30 euros. No, lo sacarán. O a 40. A 40. Remake del Phoenix Wright de DS en Wii a 40 euros. ¡Qué juegazo! Con los mismos gráficos, ¿eh? Y sin voces. ¿Cuántos musjabe de Wii ya, eh? ¿Cuántos musjabe? ¿Nos acordamos de Trauma Center? Toma. Es el remake del 1. Pero tiene un diferente final. Vamos a comprarlo, que es interesante. Sí, sí. 50 euros. ¡Pala! WarioWare. ¡Pam! Bueno, ¡pam! Espero que Capcom se plantee un poco la situación de dejar de hacer remakes y plantearse, joder, Capcom, licencias nuevas. ¿Dos? Ni dos, si me permites. Oh, ¿cuántos juegos nuevos? Nos quejamos de Square Enix, ¿eh? Nos quejamos de Square Enix de los remakes. Pero Capcom no es. Pero Bionic Commando tiene muy buena pinta. Bueno, yo me voy ya. Bueno. Capcom, todo traidora. ¡Hala! ¡Hasta! ¡Hala, vaya! ¿Cómo se ha soltado la lengua hoy el Chipcel, eh? ¡Vaya rajada! No veas, como ya no puede hablar de chips. No, no. Bueno, vaya rajada, se ha pegado. Vamos a hablar de Tetris. Okay. De nuestro amigo... Paginov. Tetris va a llegar a la Wii. Bien, toma. Siguiente noticia. Sí. No, vale. El Tetris llega a la Wii porque va a salir el servicio Wii Software, llamado WiiWare fuera de Europa, Wii Software en Europa, a pesar de que todavía no esté. Y va a desarrollarlo, lo está haciendo Hudson. Se tratará de un juego, bueno, de toda la puta vida. ¿Qué opinará el señor Alexei Pajinov? Bueno, dinero. Online para 6 jugadores. Controles optimizados, Wiimote tiene un chaco. Y nuevos modos de juego donde tendremos que esquivar obstáculos. Bueno, esto no sé cómo... Suena apasionante. No sé. Yo todavía juego al Tetris normal, lo tengo en el móvil. Y en las clases aburridas en la uni me pongo a jugar al Tetris. Sí, sí. Mira el tío ahí gastando el dinero. Yo es que jugaría al Puyo Puyo. El Puyo Puyo. Hombre, a ver. Por cierto, el Puyo Puyo ahora sale en la consola virtual dentro de poco. ¿Sí? Sí, me parece la semana que viene. ¿El bueno? Sí, sí, el que jugamos, el Puyo Puyo 2. ¿Pero tendrá online? ¡No! Es Wii, hombre. Pues está muy mal eso. Pues con lo poco que costaría, se podía jugar hace un puñado de años con tejemenejes ahí por internet. Tejemenejes. ¿O no? Tejemenejes, sí. Podríamos sí. jugar por internet al Puyo Puyo. Bueno, el caso, a ver. Tetris, estamos hablando de Tetris. Que, bueno, está bien. Yo creo que es una buena idea. Es algo que nunca sobra. Habrá que ver el precio, pero lo que sí que está bien es que podemos jugar 6 jugadores al Tetris, porque bueno, es un juego de toda la vida, la gente no se cansa, yo al menos no me canso del Tetris. No. Así que bien por ahí. Lo que está mal, que está horriblemente mal, es que el servicio Wii Software aún no tenga fecha para Europa. Fatal. Está tan mal como que el Brawl aún no tenga tampoco fecha. O sea, ¿en qué están pensando Nintendo de Europa? Uh-huh. ¿Qué están haciendo? Es que no me lo explico. ¿Pero qué está haciendo Nintendo Europa con el caso del Brawl? Quiero decir, con el Mario Kart se lo han currado mucho. Pero mira que el Wii Fit se han dado prisa en traerlo, ¿sabes? Es que no tiene explicación. No tiene explicación. No, claro. Lo triste es que sí que la tiene, chachi. Eso es lo triste. Que le sale más a cuenta luchar por un Wii Fit que luchar por un Brawl. A ver, lo que pasa es que te están dando prioridades. Sí, sí. Y la prioridad es vender. Y la prioridad es si el Wii Fit va a ser un éxito, porque lo va a ser, pues mejor darle la prioridad al de este. Al Wii Fit que al Brawl. Sí, sí, sí. Desde luego. A lo mejor el Brawl va enfocado a un sector más hardcore y el Wii Fit va a parir a todas las familias. Uh-huh. Sin ningún tipo de duda, sí. Pues señores, ha costado, porque ha costado muchísimo, pero ya tenemos las unidades Zerg presentadas para StarCraft 2. Nadie lo dudaba, no, que no fueran no a estar. Me dejes, nadie lo dudaba. Pero es que ahora nos saltan el vídeo con la Kerrigan. Espectacular. Se han presentado unas cuantas unidades de los Zergs. Y bueno, y más que nada que la gente ya se ha quedado tranquila por si existía cualquier tipo de duda absurda. Que no la había, evidentemente quiero insistir en ello, pero con un vídeo de 8 minutos que se han demostrado muchísimas cosas sobre estos Zergs y que cada vez, amigos, huele mejor este StarCraft 2. Oh, Dios mío, qué ganas tengo de que salga ya. Tales of Xperia. El único inimitable, Tony. Sí, sí. Esto es Perfect Dark, no la mierda que trajeron a la T60, coño. Sí, sí. Esto es Perfect Dark. Sí, sí. Me voy a comprar barato. ¿Eh? Nada. Un eco que ha venido en mi cabeza de un chache cuando se compró la 360. Me voy a comprar 80 euros barato. Me voy a comprar muy barato el Perfect Dark Zero. ¿Te vas a comprar el Perfect Dark Zero? Se le va a comprar. Oh, me bajé la demo. ¿Vas a negar, me bajé la demo. Vi que me dijeron que el mejor nivel del PF tercero era el de la demo. Y casi me caigo para atrás. Y no podía caerme para atrás porque estaba en mi cama. Y no me podía caer para atrás, pero casi me caigo a la casa de al lado. Sí, del sí. Susto. ¡Qué horror! Sí, sí, sí. Pero bueno, yo jugaré porque me gustó mucho el 64. No voy a discutir con el juegazo que está sonando ahora. ¿Puedes darle un poquito? El mejor Zelda, amigos. Link's Awakening. Exagerado. no es el mejor Zelda en absoluto, pero yo le tengo mucho cariño. Bueno, y antes desde, y quiero saludar a toda esa gente que ha disfrutado con este juego, antes tanto que el como Tales, yo. Antes que el Tales of Vesperia, hablamos de Ninja Gaiden 2. Hemos estado en la presentación. Bueno, hemos estado, pues, gente cercana a nosotros, porque nosotros en Madrid, sí, pues, bueno, no hemos estado. Como siempre. Tony ha estado de vacaciones, pero no ha estado en Madrid. No, así que es Zaragoza. Así que, sin más, vamos a dar paso a nuestro amigo Feeling. ¿Sí? Feeling, Feeling. Sí, sí, que sí, se nos estrena el Feeling hoy. ¿Qué pasa, Feeling? ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo andamos? Pues bueno, aquí andamos. Ansiosos de saber qué tal ese Ninja Gaiden 2, porque si se lo digo a Sandro, te lo digo a ti también. ¡Qué cabrón! Pero ¿qué? Siempre con cariño. Sí, oye, sí, pero sí. ¿Has visto la foto? Hombre, sí la he visto. Sale Sandor, que no sabe qué hacer con el aparato este que traen, sí, entre sí, manos, sí. No sabe qué hacer con él. O sea, se le ve que está totalmente descompasado del resto. Sí, sí, sí. O sea, al Sandor le mandas al Fama a bailar, o sea, es el peor. No, al tú sí que vales. Al tú sí que vales, es que hace el ridículo total, porque se le ve descompasado. Al menos el Feeling tiene la suerte de que una sombra le tapa, sí, sí, y no sí. Se ve cómo está él con el aparatito este. Entonces pues... Feeling nos puede decir, no, yo lo decía muy bien, pues no lo sabemos. Oye, ¿qué es este aparato, Feeling? Un chaco. Te corrijo, ya tenemos vídeo y fotos de otras fuentes y ya se puede descubrir cómo yo también hago el patético, ¿sabes? hay que verlo. Pues, Feeling, un chaco de Ninja Gaiden 2, ¿no? Sí, básicamente. No, qué, es un, qué bonito. Es un articulillo made in China con una pegatina de Ninja Gaiden 2, porque le ponen encima de las letras chinas estas típicas cuando los compras en los supermercados orientales. Ah. Pero vamos, que sí, se agradece. Bueno, mira. Un regalito. Sí. ¿Dónde fue la presentación? Bueno, pues nos fuimos a un local llamado Soco, en Madrid. El local, bueno, yo no tenía ni puta idea y la verdad es que no creo que vuelva a pasar por ahí, porque probablemente me haga más falta más pasta de la que tendré jamás para simplemente pedir una copa. Ya pasa, ya. Sí, un típico bar de yakuza japonés con una ambientación todo colores, es fluido, vamos, neones, todo muy bonito, muy guay y muy de diseño. Uh-huh. Bueno, lo más importante de todo, y creo que estaremos todos de acuerdo, el catering. ninguna pega con respecto a ello, ¿eh? Yo no había descubierto las maravillas y delicias del catering hasta que me trajeron unos brownies de chocolate. Oh. Que puedo dar buena cuenta de que eran una delicatessen deliciosa. Sí, sí, sí. ¿Alcohol, refrescos? Café o zumo, como tú prefieras. Bueno, era por la mañana, era, ¿no? Era por la mañana. Bueno. Pero café, igualmente, ¿eh? El café gratis no te lo quita ni Cristo, tío. O sea, aquí esta gente te pone cafelito y zumo y Nintendo te pone... Bueno, Nintendo que te puso la presentación de la Wii. ¿La presentación de la Wii? Bueno, ¿quién no me puso? ¿Quién no me puso la Nintendo? O sea, la pues gente... Nintendo da pocas, no, pero Nintendo cuando las da son sonadas. Nintendo necesitaba que la gente fuera un poco pimplada para que vieran un poquito que el tema de la Wii, pues, podía calar. Sí, sí. ¡Hostia! ¡Esto se mueve de tope de chulo, tío! Ya verías tú, qué divertido es esto. Bueno, así que el catering bien, del 1 al 10. Vamos a ponerle un 8. Bien, nada, porque nada, además no, tú me fío de su segundo golpe en boca. Pues yo creo que le da flojo porque es de las primeras veces que ha ido y ya cuando vaya yendo y vea las deliciosas delicias de cacahuete y demás. Sí, tú acuérdate de lo que te estoy diciendo. Tony, cuando va a estos sitios, y yo alguna vez le he acompañado, va con unas chaquetas grandes con muchos bolsillos. Sí, sí. Se va guardando las cosas. No es mentira. Aparte de tirar cervezas al suelo, bueno, beberse, empezar 7 cubatas y beberse 1, como mucho, pues se llena todos los canapés en los bolsillos para decir, bueno, pues chache, ya he comido. Pues para ya comió. No, siempre es la misma pregunta antes de ir a una presentación por parte de Arcadia. ¿Hay jamón? No solo esa. Chache, ¿has comido? Y la respuesta es no. Pues ya está. ¡A comer! Pero ni cortos ni perezosos, vamos a la zona de catering y todo el mundo está haciendo lo mismo. Claro. Porque todo el mundo ha pensado lo mismo. Lo que pasa es que nosotros somos los únicos que un poquito... Bueno, Game Over también lo diría abiertamente, que es decir... Comeríamos, a la vega, a comer. Claro. Pues, si está ahí la comida, pues coño, a comer, coño, ya está. Te vas a comer tantas vas a cosas. Tirar, joder. Bueno, vamos a hablar de lo secundario y bueno, ¿qué tal el Ninja Gaiden este? El de Wii, pues, ¿no? Chache, de Wii. Sí, de Wii. Sí, claro, de Wii. El Ninja Gaiden de Wii, sí, ese es muy bueno. La verdad es que nos enseñaron una demo de que también había sido mostrada en el GDC hace un par de semanitas escasamente. Y Oscar del Moral creo que es, ¿no? Sí. Que se plantó allí con el mando y dijo, mira, yo puedo jugar y vosotros no. Sí, es muy, muy típico, sí. La demo constaba de un solo nivel y como se veía todavía en desarrollo, pues ofrecía algunas estadísticas en la esquina superior de la pantalla que nos ofrecían más o menos el rendimiento de la máquina mientras estaba jugando. Háblanos un poco de eso, Feeling. Sí, sí. La verdad es que eso fue uno de los detalles más curiosos porque podíamos, aparte de ver que en casi ningún momento había ralentizaciones, creo que el casi será una cosa que pulirán cuando saquen una versión nueva, la CPU le daba cañita brava. O sea, estaba ahí hablando de unos 7 enemigos en pantalla, más Ryu Hayabusa haciendo un nimpo de los suyos con llamas por todas partes y la CPU bufando a 120. Ay, es que es amor a 120% puro. Es amor puro. Es amor puro, amigos. Ninja Gaiden. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Lo que pasa es que espero que el rendimiento ese mejore o hagan alguna ligereza porque, si bien es cierto que subía hasta 120, no bajaba de los 60. Bueno, impresiones generales. ¿Impresiones generales del juego? ¿Personales o no personales? No, pues claro, personales. ¿Quién lo ha visto? Tú. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Yo no sé por dónde va Ninja Gaiden, los derroteros no, pero ¿no os hubiera gustado a vosotros que tirara un poco para el tema más de lo real? Yo he visto un nivel avanzado del juego, ¿no? Y son todo demonios, figuras sí, muy dantescas, deformados, algunos toques de Silent Hill quizás en los diseños, ¿no? Joder, yo quería pegarme una hostia con un ninja de verdad. Hombre, hay pantallas, por ejemplo, ya se han visto pantallas en Venecia y demás que son ninjas de verdad. Pero claro, supongo que os pondrían la pantalla de esa que parece como un infierno, Feeling, sí. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí, exactamente. Vale. No, en pues... infierno aparece, bueno, sí, sí. Sí, sí, pues todo lleno de demonios, evidentemente. Sí, apareces en pantalla y empiezas a ver, pues, por el cielo bicharracos moviéndose y volando y para... un poco para presentar cuántos elementos en pantalla podemos ver del juego sin necesidad de ralentizaciones. Sí, sí. Unos sí, escenarios, por cierto, tremendos, ¿eh? Sí, sí, muy grandes. Y con mucha gente. Con mucha gente, detallados y muy bien, digamos que iluminados, ¿sabes? O sea, uh-huh. Sí, porque quizás Devil May Cry 4 tenía ese problema, ¿no? Escenarios enormes, pero vacíos. Sí, la verdad es que ya lo comentó Sandor y dijo, mira, como punto han mostrado una especie de... los mismos elementos que tienes en Devil May Cry, pero mejorados. Sí, o sea, sí. Una especie de competición para que los dos juegos sean mejores. Yo personalmente... pienso que son distintos entre sí, pero vamos. Sí, son dentro del mismo género, son distintos. Sí, dos formas distintas de entender el género. Igual que Shinobi y Ninja Gaiden son distintos entre sí. Uh-huh. ¿Shinobi de PS2? Sí. Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, la verdad es que después de eso la demo fue bastante cortita y luego nos mostró un vídeo con un monstruo de final de pantalla que me ha gustado, o sea... sido impresionante, un verdadero monstruo que dices, este me va a canear duro y probablemente tenga que echar dos continues para pasármelo. O tres, o seis. Lo digo por experiencia de Ninja Gaiden 1. Pero sí, una cosa que a mí me ha gustado, no sé si os habréis quedado con el tema de la historia, de que este monstruo llama a Ryu Hayabusa mono, ¿sabes? Sí. O sea, lo llama primate. O sea, volvemos al tema este de semidioses que se cargan, que hablan a los humanos como si fueran seres inferiores, seres... que no han evolucionado, ¿sabes? Es un tema que cuando se toca con los ninjas, la verdad es que a mí me encanta. La verdad, yo creo que tiene mucha amiga el tema, ¿no? Porque se supone que, según lo visto en el por lo que dice ese demonio, el mundo existía por los demonios y los demonios dieron una especie de permiso a los humanos. Los humanos encerraron a los demonios en traición y ahora pues vienen a decir, ande vais. Sí, sí. Es como si lo viera ya ese perfecto doblaje japonés diciendo Saru. Oh, puede ser espectacular. Espero que lo mantengan. Seguro que sí. Pues bueno, Feeling, pues es un placer tenerte por aquí. Esperemos que te tengamos más veces. Sí. Placer mío, ¿eh? Todo sí, mío. Pues perfecto. Y nada, y que ya nos veremos en otra ocasión. Un apuntillo. Eso te iba a decir yo también. Un pequeño apunte. Empieza tú. Pues yo hace un momento que habéis comentado lo de la Wii, fumar en presencia. Yo quería hacer una especie de chiste... a ver si sale bien. No sé si habéis visto los anuncios de Wii, en la que un salón blanco, toda la gente vestida sí, de blanco, todo bonito, todo guay. Pues eso me recuerda bastante a una película antigua, una de las primeras de George Lucas, que se llama THX 1138. Sí, puta idea. Lo dejo ahí en el aire para quien lo haya visto. La película es algo así como La Isla, está una película que protagonizó Juan McGregor, que son todos pues genes... seres genéticamente creados para una sociedad perfecta y tal. Ajá. Y todo es blanco, bonito y tal, como lo quiere Nintendo. Pues es que es todo muy blanco con Nintendo, es todo muy blanco. Sí, sí. yo y no presentan sé. La Wii y se van al Bernabéu. El humo del tabaco empaña el blanco de Nintendo. Y lo deja amarillento, perro. Y lo deja amarillo. Amarillo. Pero bueno, bueno. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Bueno, no, quería hacer un tema apunte. Apunte. ¿Qué te parece el tema este de la del machismo en el videojuego? Yo es que yo estoy un poco hasta la polla de estas cosas, ¿sabes? Porque yo considero que es machista que un videojuego no muestre a mujeres, bueno, relativamente, pero es que una mujer escupa en la calle, pues no sé qué es más machista, ¿sabes? Aquí no sé, por lo menos en mi pueblo las cosas están cambiando y las mujeres son más veces que los hombres, y los hombres parecemos más amanerados. Sí, sí, sí. Y se depilan y todos los hombres. Sí, no sé, no hace falta, para ser femenino o masculino no hace falta tener marcas de género. Está el tema yendo por unos derroteros que no me gusta. Escupitajos y depilación. Bueno, Feeling, pues muchas gracias por la colaboración y más adelante esperamos que vuelvas a hacernos un detalle de la gastronomía. Sí. De la gastronomía de estos actos. La sección de las recetas. Las recetas de Feeling. Oye, pues no me parece tan mal. Hasta luego, Osando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bloqueado! ¡Gran despedida! Hasta luego, Feeling. Ponte 20 puntos, anda. ¿Cuánto? 20. Correcto. Venga, Feeling, gracias. Venga. Hasta luego, chicos. Un abrazo. Adiós, Feeling. ¿Cómo nos gusta esto del... Da realismo. Sí, sí. Qué refresco. Bueno, hoy vamos a hablar de Tales of Vesperia. Y es que se ha confirmado definitivamente, oficialmente y todo ha acabado en mente. Que Tales of Vesperia, la nueva entrega de la franquicia Tales of, será en exclusiva para Xbox 360. No sabemos todavía si va a llegar a territorio europeo. Seguro. Yo creo que por ventas debería llegar, o sea, de la saga Tales of debería llegar al territorio europeo. Yo creo que llegará. Y este mismo mes tendremos un trailer a través del Xbox Live, EA Sports. EA Sports, que quiere traer nuevas franquicias al mundo de los deportes en el mundo de los videojuegos, pero no se sabe qué franquicias son. ¡Apuestas! ¡Tenis! Me quedo con el tenis. Porque, diciendo esto, Fórmula 1 no pueden, ya lo ha dicho Peter Moore, porque los derechos los tiene Sony, así que no pueden hacer Fórmula 1 de momento, a lo mejor. Igualmente, a lo largo de los años puede ser. Ya la tuvieron, Fórmula ¿no? 1 en el deporte. La Fórmula 1 es deporte. Cada vez más, porque ahora le están quitando ya... Ahora ya los efectos con ordenador... Los ordenador ayudas y tal ya no existen. Las ayudas eléctricas. Para mí eso no es deporte. Para mí es un deporte. No es deporte. Lo siento, pero para mí es un negocio. Es un deporte. Es el negocio del motor. Camuflar como deporte para que quede éticamente correcto. A mí me parece un deporte. Si a ti no te parece un deporte, es tan respetable como mi opinión. ¿Te enteras? Me entero. ¿Te enteras? Pero cuando quieras te despellejo esos argumentillos de pacotilla. Esos argumentillos de pacotilla, lo llevo viendo yo la Fórmula 1. Ya estamos con EA Sports, con Peter Moore. Sí, ya estamos. Pues vamos a hablar ahora mismo de Booth, que a Tony le gusta mucho. ¿Qué coño es? Los tobes, Es que como no he jugado todavía, chache. ¿Qué pasa? Que estoy con la 6 de Como no se nota que sube Matsu. Pero que me lo estoy pasando mejor ahora que en el resto del juego. Con las misiones secundarias del cuarto de DVD. Bueno, pues acábalas ya, hombre. Pero que no, todavía me queda, que son larguitas. Pero que quiero jugar en Semana Santa. ¿Me quedan dos? Bueno, claro. Pues igual me da tiempo. Oye, ¿qué más da? Si cuando el 18 de junio vamos a tener Booth en PSP, amigos. Booth en PSP, es un sueño hecho realidad. Sí, uy, de verdad. Es un sueño hecho realidad. Bueno, pues sí, que el 18 de junio la popular saga Booth llega a PSP. Y bueno, y se espera que tenga unas grandes ventas y que sea igual de divertido que en sus versiones grandes de PlayStation 2. Ay, ¿qué pasa, Edu, con Capcom? ¿Qué pasa? Bueno, chache, mejor dicho. Pues que han anunciado que Apollo Justice Attorney el día 9 de mayo para Nintendo DS. Y esto quiere decir que la tercera entrega de la saga Phoenix Wright no la pasamos por el orto. Que no lo entiendo, no lo entiendo por qué. No lo entiendo por qué. ¿Por qué no sacan la tercera parte, Edu? No lo sé. ¿Por qué no? No lo sé. Claro, como aquí no habéis jugado ninguno al Phoenix Wright, desgraciado, que eso es unos desgraciados. Es ahora, igual, ya os agarran ahora para, eso sí, para criticar el Phoenix Wright, de puta madre, ¿eh? Aquí quien ha criticado el Phoenix Wright. Es una mierda. Baja el volumen. Aquí quien ha criticado el Phoenix Wright. Aquí el único que critica sin probar juegos eres tú, Tony. Eso es mentira. Perdona. Los critica y los alaba después. Y los alaba después. O sea, aquí el único chaquetero eres tú. Y el único que defiende. El único que defiende. El otro. El único que defiende. El único que defiende a Capcom, haga lo que haga, eres tú. Eso es mentira. Cuando antes no lo he defendido porque el chipcel, por una vez, tenía más razón que un santo. Eres tú, Tony. No, de eso nada. Eres tú, Tony. De eso nada. De eso nada. Bueno, ¿y por qué no sale el tercero? Pues venga, te lo pregunto yo a ti. Pues porque Nintendo Europa. Ah, la culpa así. De Nintendo. Sí. Vale. No, seguramente. Porque es la distribuidora. Seguramente. Ojo, es así, ¿eh? Es así. No me lo saco de la manga. Pues bueno, vamos pues ya a está. Otra cosa. Vamos. Pues nada, vamos a dar otra buena noticia para Nintendo DS, porque claro, vale que no sea la tercera entrega de Phoenix Wright, pero bueno, que salga la cuarta tampoco está mal, para que no nos vamos a engañar. En caso es que en Japón ya se ha anunciado oficialmente la primera entrega de Disgaea para Nintendo DS. Un gran juego, buenísimo juego, de los mejores de PlayStation 2, y no exageramos en absoluto, no exageramos para nada. Y bueno, y que se espera eso, que salga a lo largo de este año y que va a tener muy buena pinta, seguro, y que estamos deseando que salga sobre todo aquí en Europa, a ver si cruzamos los dedicos y tenemos suerte. Ojalá. En español, esperemos. Ojalá, eso sería un sueño hecho realidad. Hablemos de la última noticia, hablemos de Logitech y Microsoft, que vuelve a la carga. Pues no sé si os acordaréis que hace escasos meses salió la noticia de que Microsoft estaba muy interesada en comprar Logitech. Pues un mes después salta el amigo Guerrino de Luca, el presidente de la compañía, y dice que toda opción de este tipo es absurda, ¿vale? Y que a pesar de lo que pudiese parecer, la empresa sí que es verdad que subió en bolsa al siguiente día de que se anunciase esto de que Microsoft estaba interesada. Pero solo fue eso. Solo fue un día. Con lo cual, tenemos la historia de un triste en un momento triste. A pesar de que Logitech es la mejor empresa, a decir partes, quiero decir, haciendo todo el tema este de accesorios y demás. Es que no tiene ningún tipo de competencia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y nada. Y con esto acabamos las noticias de esta semana. No sin antes hablar de que ya tenemos los primeros datos del campeonato Pride de este año. Edu. Sí. ¿Qué es el Pride? El Pride es el campeonato de España de juegos de lucha que se organiza aquí en Sardañola del Vallés y es la tercera entrega de este campeonato. Entonces, la cosa está en que será a finales de julio de este año 2008 en Sardañola del Vallés y se esperan más de 2.000 euros en premios entre copas, dinero, recaudación y demás. Lo cual siempre es bueno, y además es el premio más grande que se da en toda España en cuanto a juegos de lucha. Y se dan cita a todo tipo de jugadores, de todo el país e incluso del extranjero. ¿Se sabe ya qué juego van a...? No se sabe. ¿Alguno seguro? Seguro, el Deporte Nacional, alias Third Strike. Street Fighter 3, Third Strike. También diría yo que el Guilty Gear Accent Core estarás. King of Fighter 11 también tiene todos los números. Los tiene, Edu. Y bueno, y no me atrevería a decir cuáles van a ser los tres siguientes, la verdad. Pero entre Tekken... Está por decir, la organización todavía tiene que decidirlo. No, está un poco en pañales todo el tema, pero para el 26 de marzo estará todo absolutamente maniatado Maniatado. Bueno, maniatado. Que ya no se podrá ni escapar. ¿Ves? Lo he salvado al final, chacha. Lo he salvado al final. Lo bloqueado. Tony salva en los callejones. Sí, ¿dónde sí. se mete? Los Oye, callejones, ¿dónde se mete? Callejones. Que esto será como el especial de Street Fighter. O el especial de Street Fighter ya podemos decir algo. ¿O no? El especial Street Fighter, amigo Chache y amigo Edu, este martes que viene se emitirá el especial Street Fighter. ¿Vale? O sea, ya está... ¡Ah, atención! Sí, bomba informativa. Pues sí, amigos, ya está, ¿vale? No está hecho el programa todavía. Esta semana daremos los últimos retoques. Es que para que no vamos a engañar, no está hecho, chache. Quiero decir, está grabado lo que hay grabado. Hay cierta parte más que hemos podido ir haciendo a lo largo del tiempo. Y nos faltan los últimos remates. Y sobre todo, el domingo, que va a ser la gran parte del programa... O sea, la parte más jugosa del programa, que va a ser ese debate de Street Fighter 4 con los amigos de Capcom Town. Algunos jugadores de Street Fighter 3 Third Strike españoles, los mejores de España, esperemos que estén por aquí. Y a ver si se anima alguien de prensa ajena a Street Fighter, quiero decir, que no tiene por qué ser fan de Street Fighter, que quiera venir a opinar. Oye, ¿aquí va a caer tanta gente? Sí, esperemos que sí. Aquí hacemos hueco a todo el mundo, hombre. Y sí, que os digo eso, que ya para la semana que viene no habrá programa. Nos vamos de vacaciones, pero en cambio pondremos el especial Street Fighter. Muy bien, me parece una muy buena opción. Sí. Además, ya nos lo quitamos de encima, que teníamos muchas ganas, insisto, que teníamos muchas ganas de hacerlo. Y ya, Edu, no nos podemos escapar, no. Porque ya hemos dicho que el martes va a estar y el martes va a estar. Resumiendo, Pride para finales de julio y especial Street Fighter 4, especial saga Street Fighter para el martes que viene. Exactamente. Vámonos. Con todo esto creo que nos podemos ir ya a... Pues sí, vamos a la publi. A la publi, que nos lo hemos ganado. Oye, nos lo hemos ganado. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. te levantas por la mañana. Lo primero que ves al salir a la calle es un stand de prensa sensacionalista que se afana en recordar lo malos que son los videojuegos para la salud mental. Luego te encuentras con los dosieres que dicen que todos los videojuegos son sexistas. Aún así, tú dices, va, voy a encender la consola. Y te echas una partida al Halo 3, al Mario Galaxy, al Devil May Cry. Y descubres que nada de lo que diga la gente importa. No importa lo que digan los medios. Porque tú, en ese momento, estás disfrutando. Se te olvidan todos tus problemas y no piensas en nada más. Te olvidas de todo lo que te ha ocurrido mal. Y te diviertes, así, sin más. Y eso es por una sencilla razón. Porque los videojuegos son demasiado divertidos como para tomarlos en serio. Arcadia Gamer. Otro tema fantástico que está sonando, dicho sea de paso, de Final Fantasy X. Pero que hemos escuchado la canción de los Todisei, que sí. Se nos ha resistido durante 2 semanas. Sí. Y ya la está, ya lo hemos escuchado. Vale, tema principal. Y cerramos ya el tema de los Todisei, definitivamente. Lo cerramos esta noche cuando cuelgue el programa. Colgaré los dos esta misma noche. Me comprometo. O como muy tarde, mañana por la mañana, nada más levantarme, pongo a colgar el de los Todisei. ¿Vale? Pero los tendré preparados para que se cuelgue. Para mañana por la mañana estén todos listos. ¿Vale? Y eso. Y me pedimos disculpas desde Arcadia Gamers por el tema de el retraso del programa, pero mira, ha sido un accidente que podía pasar como con el Lost Odyssey, como con cualquier otro juego. Mira, ¿qué le vamos a hacer? A los que peor les sabe es a nosotros, sin ningún tipo de duda. Ya tenemos a Sandor, pues venga, vámonos con Sandor. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamers! ¡Chocolate 2! ¡Sí! A ver, ¿qué quiere decir eso, Sandor? ¿Qué quiere decir qué? ¿Biochocolate 2? Sí. Se acaba de confirmar hace apenas unas horas. Biochocolate 2 para la aparición del último trimestre de 2009. Bueno. ¿Vale? ¿Con qué da un cojón? ¿Quieres anunciado ya? Ya. Joder, ya. Bueno, hombre, ¿qué se sabe, Sandor? ¿Qué se sabe? Pues básicamente que iba a salir en esa fecha. ¿Precuela, secuela? Y que probablemente será una precuela. ¡Oh! Y que hay, pues, hay unos diseños, un arte conceptual, pero básicamente ha sido el rollo. Bueno, que sí que vamos a sacar en este año fiscal. Tenemos leche y mermelada otra vez. Sí. ¡Qué bien! ¡Jo, Sandor, qué alegría! Cuando existas estas cosas, qué dura. Nunca pensaba que una intervención de Sandor me dé tanta alegría. Sí. Dios mío, estoy haciendo que me ruborice. Sí. Venga, los dice el chat. Veamos. Ah, también una cosilla antes. No, los dice el chat, primero. Apolo. Estabais hablando de Apolo, ya estáis, que es el 10 de mayo, ¿verdad? Puta bola. Que sepáis que para finales de este mes, en teoría, sale en Europa el 3. Pero no se le está haciendo una mierda de publicidad. La cosa como Es que es para flipar, quiero decir. O sea, sí. Es para flipar. Es que no considero que me tenga que ni disculpar, porque es que es tan absurdo el tema de la distribución de Phoenix Wright aquí en España y en Europa en general, que es que me parece ridículo, ¿sabes? O sea, nos vuelven a hacer la jugada de tener los dos juegos comprados y tener uno precintado. Una semana o dos. Sí. O sea, bueno, pero mira, mejor eso, ¿sabes? Que no salga. Sí, mejor que salga que no. Exacto. Bueno, allá vamos. Estamos. Las albondiguillas en remojo, Tony. Nano. Tony despierta. Alquima. Barrio. Chuso Metal Gear Solid. Zidane. DGJK. FDDT. Janfrix. Javiere. Javi Soap. Johnny BCN. Lametímpanos. Legend Link. Legend Link Again. Link Preines. Más Monos. Osano. Parufito. Paginov Sexy. Pollastrator. Saeva Machista. Shinobi. Shura Limón. Sierra Loco. Sol 23. V Brulla. Y Vincent Valentine. En total, 30 personas y no está presente y nuestro gran amigo anti-spam. ¡Oh! ¡Qué pena! Qué pena. Oh. 30 personas. No está nada mal. 30 personas a logro desbloqueado de un punto por cada uno, 30 puntos de logro. ¡Qué poco precio! Míralo ya, cómo domina el tema de los logros. Sí, sí. Desde que tiene 360. No hay quien lo aguante, ¿eh? No hay quien lo aguante. Ayer en el Call of Duty el chat se parecía el papá, ¿sabes? Me compré la consola el 1 de diciembre del 2005, sí. Vamos aquí, vamos allí, cúbreme, Tony. Bueno, chicas y Sandor. Sandor y chicas. Sandor y bueno. Videojuegos y chicas, videojuegos y Sandor. Es tu sección de hoy. Y videojuegos y mujeres también, porque me imagino que ya llegaré un poquito tarde para deciros. El día 8 de marzo fue el Día de la Mujer Trabajadora. Este sábado pasado. Sí. Si escucháis a la competencia, ¿se puede decir la marca o no? ¿La competencia? ¿Qué competencia? ¿Hay competencia? ¿Game Over? Game Over. Claro, que se puede decir la marca, evidentemente. Es ese programa con alguien que dice que es el director y en realidad no lo es. Bueno, pero eso ya es otro tema. Saiba director. Claro. Bueno, en resumen, era el Día de la Mujer Trabajadora y me ha parecido, bueno, decente, ¿no? Y apropiado hacer un pequeño repaso de la mujer en el mundo de los videojuegos, porque me parece que se estuvieron hablando y se han estado hablando entre todos estos días de el papel que ha alcanzado la mujer, cómo cada día tiene más derechos, cómo... Bueno, pues... Lo evidente, por no decir lo que ya tenía desde hace unos cuantos años. Bueno, estamos no sé, en el siglo XXI, ya es hora, quiero decir. Sería denigrante que no fuera así. Sí, obviamente. Pero claro, esto ya se sabe, el mundo de los videojuegos siempre ha sido un mercado claramente destinado a hombres. Es decir, cuando empezó su andadura Mario, allá por el año 85, pues ya las cosas como son. Miyamoto, sí, muy muy visionario, muy lo que quieras, pero no se quebró la cabeza con la trama, ¿sabes? Nos presentó a Super Mario como un fontanero. ¿Que cuál era su meta? Pues como en todos los cuentos de toda la vida, hay una princesa que es raptada por un mono, por una zángano, por una seta, por random bicho que vete a saber cómo lo ideó este hombre. Sí. ¿Y cuál es el problema? Pues que estos juegos, pues claro, cobraron vigencia y al final se quedaba Mario y el fontanero gordo que se lanzaba a secuestrar a Peach, que, bueno, a secuestrar, a salvar a la secuestrada Peach. ¡Hala! ¡Renombrando el videojuego! ¡Sandor! Logro desbloqueado, cambio de verbo. ¿Cuántos puntos? 20. 20. En Tumen. Que me habéis perdido el hilo, cabrones. ¿Lo has perdido tú solo? ¿Lo has perdido tú solo? Mario secuestrando. Estaba. En resumen. Que Mario, me ha quedado claro. Mario secuestra a Miyamoto. Justo. Sí. El tema. Aparece cada vez más el personaje de Peach. Y creo que todo el mundo nos lo íbamos planteando conforme jugábamos. Es que esta mujer no tiene mejor que hacer que dejarse secuestrar. No, tengo mis dudas, ¿eh? ¿Eh? Que yo tengo mis dudas. ¿Cómo que tienes tus dudas? Es que Chache es fan aférrimo de Peach y no soporta que nadie hable bien mal de ella. Pues que claro, realmente no estoy hablando mal de ella, estoy diciendo es que no podía haber hecho nada a Peach. No podía haberse, yo que sé, revelado en contra de Bowser. Y lo hizo. Lo hizo, pero muchos años después, comparando con otros grandes personajes del videojuego. No se revelaba contra Bowser porque Bowser le daba lo que Mario no le daba. Bueno. ¿Y el qué le daba, si se puede saber, Chache? Le daba... Eso. Erótica está. Entre especies, que lo llaman, ¿no? Sí. Dios. Bueno, ahí lo dejo. En fin, otras grandes mujeres, más o menos de la misma época que Peach, ya demostraron ser muchísimo más válidas que este tipo de mujer típica de cuento, que simplemente está ahí. Es la meta y acabará llegando antes o después. Y además el protagonista, pues eso, se enamorará, se casará de ella, se casará con ella. Y hasta ahí hemos llegado. Sí. Pero hubo otras mujeres también muy, muy importantes en esa misma época, como por ejemplo, todos los jugadores de ordenador recordarán esa magnífica época de las aventuras gráficas, gloriosa, con grandes títulos, gran parte de ellos desarrollados por mujeres, que además destacaba mucho, porque mientras que los recreativos y las consolas era terreno tanto solo de hombres a la hora de jugar y fabricar, el ordenador ya era un terreno mucho más distinto, con personajes como por ejemplo Laura Bow. Laura Bow. Seguro que no la conocéis. No. Pues yo os puedo decir, por ejemplo, que Laura Bow era una especie de Agatha Christie, de unos 25 años, periodista, y era, pues, lleva a este sitio y anda, hay un asesinato. ¿Y a quién le tocaba resolverlo? A la gran Laura. Ajá. Y esto en el año 1987. Ah, mira, muy bien. De la manita también de otros personajes, como por ejemplo la saga King Quest, que creados por Roberta Williams en su cocina. Esto es una historia muy muy bonita. Os digo literalmente que estos juegos fueron creados en la cocina por esta señora, mientras su marido estaba en paro. Y claro, el marido era programador y le dijo, ¿qué hacemos hoy? ¿Dos puntos? No, vamos a hacer un videojuego. Ah, pues mira, eso está bien. Y crearon King Quest, una saga que se narraba las aventuras de la familia real de Daventry, que tuvo muchísima repercusión, fue muy famosa, más de 8 entregas, me parece, pero vamos. Creo que hasta el séptimo juego realmente se puede considerar aventura gráfica. Y, digamos, destacó porque mientras en otros sitios había eso, princesas que rescataron porque el visir quería que se casara con ellas, en este juego, digamos, tenías una grandísima aventura, como por ejemplo la cuarta parte, en el que la hija de la familia real salía a la aventura porque su padre había sufrido un ataque al corazón y, digamos, el hermano tenía las santas narices de quedarse en casa sin querer hacer nada por su pobre padre. Ajá. Vamos, pero esto creo que se estoy aburriendo un poquillo, ¿no? No, sin de cuentas, es interesante. Sí, es interesante, pero es que es una historia... A mí me aburre. Claro. ¡Calla, perro! ¿Cuándo viene la parte de sexo y erótica y todo el tema? ¡Calla! Tardará un poquito en venir. Pero bueno, está claro que ya... Esto es un tiempo que ya pasó hace demasiado. Sí. Vamos, no es para nada representativa a la época actual. Yo creo que la época que estamos viendo ahora mismo en este aspecto empezó con consolas como PlayStation, que ya tenían una capacidad bastante interesante demostrar todo tipo de imágenes y tramas, más que nada porque antes estaba claro que si Mario solo podía saltar era porque, entre otras cosas, la consola solo podía hacer eso. Exacto. Y se empezaron a ver personajes muy, muy, muy buenos, me imagino el perro estará de acuerdo conmigo, sí, como sí. Sniper Wolf. Sí. ¿Qué se llama? Sí. Tenía lobitas, perro. Sí. Así que... Independientemente del punto de vista del perro, está claro que Sniper Wolf nos dio a todos una nueva clase magistral sobre los enemigos de los juegos. Es decir, ¿por qué tienen que ser siempre unos psicópatas? ¿Por qué siempre tienen que querer dominar el mundo? ¿Por qué no pueden ser humanos? Alguien humano con sus propios claroscuros, con sus propias decisiones. Creo que Sniper Wolf, entre otros personajes como Meryl, como Lara Croft, fueron el primer paso hacia una serie de personajes mucho más ricos y mucho más detallados. Uh-huh. No solo en el aspecto que todo el mundo estará pensando. Uh-huh. Sí, lo estáis pensando, sí, sí. ¿No? Es que no. Yo no, francamente. O sea, yo creo que Lara Croft ha sido una gran revolución dentro del género, francamente. Y a ver, Es muy bonito ahora decir que Tomb Raider es una mierda, pero en su día Tomb Raider rompió. Sí. ¿Sabes? Y Tomb Raider rompió porque, digamos, cogió esa memoria que teníamos nosotros de Indiana Jones, tal cual, y la puso... Y la plasmó en 32 bits, ¿sabes? Sí. Pero es y en que... un buen par de tetas también lo plasmó. También, perro, pero no es la cosa. ¡Oh! Nos estás tirando por suelo todo, perro. ¡En un buen par de tetas! No, no estás tirando. Nadie que tienes unas teturcias preciosas. Jo, perro, no lo estás... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién es este? ¿Qué dice? ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? Sí. Dios mío, teturcias for the win. Sí, sí. No te fastidies. Es tunante esto. Pero bueno, hay por qué hablar sobre Lara Croft. También hay personajes femeninos de esa época muy, muy, muy buenos, como por ejemplo Jill Valentine. Ah, bueno, vale. También. Bueno, iba a hablar de Jill Valentine y Claire Redfield, uh-huh. De la Todopoderosa. Sí, por supuesto. Que yo creo que hay que tenerlos cuadrados para estar en un sitio encerrado con zombies y no volverte loco. Sí, sí. No, no sé ahora mismo quién es, decir tú, Tony, que te he interrumpido. ¿Eh? Hombre, yo creo, sigo pensando que el personaje por excelencia, el personaje que abrió la veda, es ni más ni menos que Chun-Li. ¿Vale? Y no por mi fanboyismo hacia Street Fighter ni nada de eso, es que es una realidad. Edu, y no me toques los cojones. No me toques los huevos. Edu, es una realidad. Es una realidad. Queridos oyentes, ¿os imagináis que eso fuera literalmente? ¿Os imagináis lo que está pasando ahora en el estudio entre Tony y Edu? Pues algo más o menos como esto. Guarro, eres un guarro. ¡Siga, Sandor, siga! En resumen, me parece que poco a poco pues, no es tan difícil ponernos a mirar la historia de los videojuegos. Digamos, notamos una clara tendencia a personajes mucho más elaborados y sobre todo femeninos. A partir de estos que estamos diciendo aquí. Porque creo que ahora mismo os digo The Boss y os parecerá uno de los mejores personajes hechos hasta la época. Uh-huh, totalmente de acuerdo. Sin querer destipar mucho, pero creo que ese personaje precisamente es envidiable toda la trama que lleva detrás y toda su fuerza física y moral. Sin ningún tipo de duda, sí. Sin ningún tipo de duda, señor Tache. Sí. Creo que usted estará de acuerdo a pesar de estar todavía pensando en Peach. Que sí, ¿no? Que sí, pero si de vos es el buque insignia de la mujer, para mí. Uh-huh. Por delante de todas las que has dicho. O Trisha. O Chun-Li también. Sin Chun-Li, ni The Go, ni en Nipper World, ni Lara Croft, ya habría salido otro. Ni ninguna, anda ya. O también podemos recordar de Devil May Cry, Trisha. No sé si... Tampoco es que me gustaría spoilear demasiado, pero también es otro personaje que destaca. ¿Por qué destaca Trish? Hombre, pues claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se parece a la madre de Dante. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Puta Trish! ¡Joder! Oye, pues yo no iba por ahí, pero bueno. Dígame usted, ¿por qué iba? Hombre, básicamente, no quiero destripar mucho, pero también es muy importante, digamos, la fortaleza de este personaje, que sobre todo la que refleja el final del primer juego. Es muy bueno. Sí. Es decir, se presenta en cierto modo como típico personaje de, oh, necesito que me ayudes, oh, no sé, vale, por mí misma, oh, tal, o cual. Y resulta ser casi todo lo contrario. Pues sin querer de nuevo destripar nada. Sí, sí, ha quedado claro. No sé si está quedando claro, ¿no? Sí, porque sí, sí. Esto me está pareciendo horrible de explicar. Tranqui, tranqui, Sandor. En resumen, más personajes de este estilo, pues por ejemplo Polka. Eso ya es de Eternal Sonata, un juego de este año. Que me parece muchos juegos ya conocerán para 360, sabrán que dentro de nada saldrá para Play 3. Y también es un juego, una trama bastante inusual. Y es que la protagonista principal, ya independientemente a Chopin y todas las idas de olla que meten por ahí, los de Tricreciendo, la protagonista de verdad es Polka, una niña que, digamos, tiene como el cáncer de la época. Tiene una enfermedad incurable que todo el mundo la margina, incluyendo su propia madre, tiene a veces miedo a acercarse a ella. Y es un personaje lleno de fortaleza, de seguridad, de honestidad, de sueños. Uh-huh. Sí. Dios mío, Me estoy sintiendo muy solo en palabras. No, porque precisamente Eternal Sonata es un juego que no hemos jugado ninguno de esta mesa, Sandor, por desgracia. Bien, pero de podéis también contribuir con otros nombres vosotros. ¿Otros nombres? Pues ya te digo, a mí se me ocurre, por ejemplo, uno de los personajes que siempre se ha clasificado como una de las primeras protagonistas, que no creo que sea la primera, pero se ha clasificado siempre como una de las primeras protagonistas, es la el personaje principal de Phantasy Star, de Master System. Uh-huh. ¿Sabes? No me preguntes el nombre, no lo recuerdo, pero siempre se ha catalogado a ella como el de los primeros personajes femeninos de la historia del videojuego. Y tiene mucho mérito. Y sin ir más lejos, en también cuestión de juegos de rol, Final Fantasy VI y Terra. Por supuesto. Que además fue, al igual que Musaran, que sí, que debajo de esa armadura había una mujer y casi nadie se enteró. Se dio Metroid Prime, como quien dice. Sí, sí. Fueron juegos muy buenos, con muchísima aceptación entre el público, y que precisamente planteaban esta pequeña revolución, es decir, vamos a dejar de lado estos estereotipos, estos cuentos, este príncipe azul va a salvar a la princesa, se casa con ella y la abandona al día siguiente en su casa. Uh-huh. Y ya avanzamos a temas muchísimo más reales y bastante más, bueno, por qué no decirlo, que reflejan bien la actualidad de cada uno de nosotros. Sí. Bien, no sé si que tenéis algún tipo de comentario también que añadir. No, ¿tú sobre... tienes alguna más? Hombre, pues nada, básicamente, a modo de conclusión de todo esto, creo que tampoco está tanto vernos a mirar tanto los juegos como todo lo que hay alrededor. Y pensar, ¿realmente hoy en día el sector de los videojuegos es tan machista como se dice? Yo no creo que sea tan machista, no, para nada, cero. Claro, pero es que escuchas determinadas opiniones y dices, sí, vale, la cámara, la protagonista es una mujer, y la cámara se pone detrás cuando se agacha. Ya, y no si sé, la pones delante no se ve, ¿sabes lo que te quiero decir, Sandor? Hay que ser retorcido para pensar que realmente lo están haciendo así para que le veas el culo y no para que veas realmente dónde se está agachando. Sí, sí, es muy retorcido, muy, muy retorcido. Es decir, realmente los juegos son machistas o nosotros le estamos... viendo o queremos estar viendo lo que queremos en estos juegos. Pues sí, podríamos dejarlo ahí como conclusión. Tan solo pensarlo. Y reflexionemos. Y reflexionarlo. Reflexionemos sobre el tema, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. Se nos ha terminado el tiempo. Muy bien, de acuerdo. Pues nos vemos la semana que viene. De acuerdo, pues muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Hasta luego. Nos vamos con análisis, con un Real Tournament 3. 3, 3, 3. Un Real Tournament 3. Tony no encuentra las hojas del análisis. Porque alguien me las ha debido de cambiar, porque las tenía yo, seguro. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Pon música bien alta, Ceros. Pon música, Ceros, ahora vuelvo. Pues ya estamos aquí, amigos. Os explicaré lo que ha pasado. El guión debajo del portátil. El puto ahí, portátil. Ahí, el portátil. Estúpido portátil. Últimamente está aquí. Fastidiando todo, ni más ni menos. Pues hoy tenemos, Edu, ni más ni menos que un Real Tournament 3. Un juego esperadísimo para todos los usuarios de PlayStation 3 en concreto, porque de momento solo ha salido en PlayStation 3 y PC. Pero bueno, como ya sabéis, en Arcadia Gamers hablamos sobre todo de consola. PC lo pasamos un poco por encima. Lo más reseñable siempre lo tendréis, claro, evidentemente. Pero siempre preferimos hablar de consola. El caso es que Unreal Tournament 3, insisto, salió hace un par de semanitas en todos los comercios de España y se disfrutó de un juego pues que ya habíamos disfrutado en PC a lo largo de 3 meses antes. A finales de año ya se pudo disfrutar de Unreal Tournament 3, de las nuevas batallas de Unreal, del nuevo torneo de Unreal y de todo el tema que conlleva el juego de la saga de Epic Games, que es sencillamente espectacular. Vamos a hablar del apartado gráfico. Hablando gráficamente, nos encontramos con el Unreal Engine 3, tan manido. Evidentemente lo iban a usar ellos, quiero hombre, decir, claro, es suyo, joder. Pues nos encontramos con unos gráficos excelentes, unos efectos de luz espectaculares que se ven totalmente aumentados gracias a los efectos de luz de las armas tan espectaculares que tiene este juego, que son explosiones constantemente, rayitos por aquí, rayitos por allá, disparo por aquí, disparo por allá. Pero como ya sabéis, Unreal Tournament es una saga futurística y con lo cual estas armas se ven representadas por mucho tipo de halo de luz, mucha explosión, claro. Mucha... No sé si me explico. Las balas de ácido, digamos, se ven más gelatinosas y... Bueno, sí, claro, evidentemente, ¿no? Más y mejor, claro. Es la fórmula que supone este Unreal Tournament 3 en cuanto a aspecto gráfico con las anteriores entregas. Pero es que si nos fijamos un poco y que somos un poco más quisquillosos con el tema Gears of War, Unreal Tournament, nos encontramos con unos diseños muy muy parecidos a los de Gears of War, que no nos extrañaría ver a Marcus en algún momento del juego. Vale, ahí lo dejo. Hombre, y como guiño estaría curioso, ¿eh? Ahí lo dejo, insisto. Entonces, claro, nos encontramos con unos personajes que son clavaditos a Marcus Fenix y compañía, pero es que no es que sea malo, es que el juego es así, la estética es así de este juego, quiero decir, Epic Games hace este tipo de juegos y son así, y no hay mucho más que discutir. No es ni bueno ni malo, yo creo que es una estética que a Unreal Tournament le sienta mejor imposible, sencillamente, claro. Mejor imposible porque pega perfectamente, pero es que el DirectX 10, como ya sabéis, hace mucho bien en PC... Pero es que en PlayStation 3 al final nos hemos encontrado con unos gráficos que no tienen absolutamente nada que envidiar a esos gráficos. En DirectX 10, esas fórmulas en PC que nos encontrábamos, pues han sido pues totalmente bien plasmadas en PlayStation 3 y que esperamos en Xbox 360 también sea así, no lo dudamos. Pero bueno, hasta aquí más o menos el tema gráfico. Podríamos destacar también el diseño de personajes, que era lo que estábamos hablando, muy parecidos a Gears of War, pero no quiere decir que no estén detallados, ni mucho menos. Tendremos un elenco grandísimo de personajes a los que elegir para representar nuestro avatar de cara al juego, y al final nos encontramos con personajes totalmente distintos, atuendos algunos con atuendos iguales por el tema de que juegan en equipo, por el tema de las batallas en equipo. Pero insisto que están muy bien definidos cada uno de los personajes, cada tipo de personaje del otro. Exactamente. Sigamos con el apartado sonoro. El apartado sonoro, tal como cabría esperar, melodías electrónicas, rechinantes y pantallas claustrofóbicas en el constante contraste con paisajes casi pacíficos, pero que al final acaban siendo totalmente apocalípticos y que encaja perfectamente esta música que se viene salpicada con los FX espectaculares y con las míticas frases de los personajes de burla. Ahí está. Que no pueden irse de la saga Unreal. No pueden. No pueden. Los comentarios de hiperdestrucción. Oh sí. Cosas así, nunca enorme. Se irán de esta saga. Mira, además, tengo aquí mi análisis de Gamers Clan. Me apetece leeros la introducción del análisis, que empezaba algo así como: disparo en la cabeza, doble muerte, superdestrucción, multidestrucción, hiperdestrucción, cánticos e himnos del FPS online más popular de ayer y hoy, según Epic Games. ¿Sabes? Es que Unreal Tournament, de verdad que lo llevo en el corazón. Es una saga que desde Unreal Tournament 1, allá por el año 99. 99, sí, me robó el corazón. Era una maravilla. Entonces, siguiendo con el tema del sonido, pues casi lo que podíamos esperar de él. las máquinas y nuevos vehículos que nos encontraremos en el título, que pasaremos ahora por ellos, andaremos bastante en el apartado de jugabilidad, por eso lo estoy dejando para el final. Nos encontramos con que están perfectamente plasmados y que suenan como deberían sonar. A mí, por ejemplo, me recuerda mucho a los efectos de Matrix. El efecto de las máquinas, ¿sabes? Ese efecto así como rechinante, ese efecto eléctrico, ¿no? Y la verdad es que está muy bien plasmado y me encanta, me encanta. Y yo creo que la gente estará muy contenta con el resultado final del apartado sonoro. Así que, poco más que decir del apartado sonoro, bajo que es muy bueno. Y nos vamos con el apartado jugoso. El apartado que llevamos esperando tantísimo tiempo después de ese Unreal Tournament 2005. Sí. Vámonos con él. ¿Me vais a permitir primero una curiosidad, un punto de recuerdo de lo que pasó cuando se anunció este Unreal Tournament allá por el E3 2004? 5, creo recordar, cuando se presentó la PlayStation 3 con ese Killzone 2 de mentirijilla y tal, que se dijo que Unreal Tournament iba a ser exclusivo para PlayStation 3. Al final la cosa se descuajeringó un poco y se fue para PC y se fue para Xbox 360, aunque la versión de Xbox 360 la estamos esperando todavía. Ni bueno ni malo, pero ahí está, ¿no? A ver qué sale ya. Entonces, Unreal Tournament 3 no tiene nada que ver con lo que podíamos esperar de, por ejemplo, shooters del estilo Call of Duty, del estilo Counter-Strike, o incluso del estilo Gears of War, que a pesar de ser hermanos, poco o nada tienen que ver. Unreal Tournament tiene un sistema de FPS que podríamos catalogar, sin que lo sea, dentro de los FPS podríamos decir que Unreal Tournament es el arcade de los FPS. No es táctico, es a saco, es a matar, va. A matar. O sea, vamos a matar, vamos a acribillar a la gente, vamos a dejar, vamos a aniquilar a todo el mundo con el arma más poderosa que tengamos y vamos a dejar. En toda regla. Exactamente, es un juego deathmatch. Y tal como dice la palabra, vamos a matarlo todo. ¿Vale? Y el que suma más puntos acaba ganando y se acabó la historia. Aquí no hay tácticas que valga, aquí lo que vale es el arma más poderosa y la habilidad del jugador que la lleva, evidentemente. Pero nos encontramos que el juego ha recibido cosas nuevas. Ya teníamos el tema de vehículos y tal en las anteriores ediciones, que se metieron para bien o para mal, se metieron y al final a la gente yo creo que no le acabó de cuajar. Pero esta vez los han metido muy bien, muy mimado este aspecto. Y yo creo que la gente, bueno, creo no, afirmo, la gente le ha encantado todos los nuevos vehículos que se han añadido al juego. Y es que tenemos una cantidad brutal de vehículos para las pantallas grandes, que muchos de ellos además son súper rápidos para pasar rápidamente a lo largo de la pantalla, y siempre podemos clasificarlos en lo típico, ¿no? Los vehículos ágiles o vehículos pesados, que serán destrucción total y masiva. Entonces, tenemos que este Unreal Tournament 3, como no podía ser de otra manera, está dedicado casi casi exclusivamente al juego online. El modo historia sirve vagamente para explicarnos cómo se juega Unreal Tournament, para la gente que no lo supiera. Sí, sí. Y pasa muy por encima del tema historia, a pesar de lo que podía parecer, porque vimos muchos trailers del juego, se vieron mucha tela de pensar, oh, puede que tenga historia esta vez, por fin, una historia bien hecha. Pues no, al final, amigos, si no tenéis modo online, la verdad es que el juego se os va a quedar muy, muy corto y con un sabor de boca bastante malo. Porque además está todo metido con calzador, ¿sabes? Ah. Todo el tema de la historia te la venden como que son conflictos entre dos bandos y tal, pero te los venden con capturar bandera, con deathmatches, te lo venden con todos los tipos de juego del juego para que los juegues, pero que ya te digo, cuánta historia es bastante. Es una mera excusa para es que vengas a jugar y después te pongas a jugar online. Que luego, claro, estamos ante lo de siempre, ¿no? Mejor que esté a que no esté. Claro. Vale, pero el caso es que quizás se podría haber trabajado un poco más este aspecto y habría quedado mejor. De momento, pues hombre, pues nos encontramos con esto, pero una vez nos metemos dentro de la conexión a internet con este Unreal Tournament 3, nos encontramos un juego muy, muy completo, que encontramos muchos tipos de juego. A decir, deathmatch por equipos, capturar la bandera con vehículos, que es un sistema impresionante, el modo duelo y el modo bélico. Este modo bélico, un modo nuevo que se ha añadido, que para entendernos, a ver qué os parece, ¿eh? Es como el Risk, basado en Unreal. ¿Vale? O sea, mi idea de momento ya mezclar Risk y Unreal. Sí, sí. Desde luego. Yo os explico, tentador, ¿vale? ¿Eh? Tenéis una zona, ¿vale? Imaginaros un cuadrado, todo lleno de zonas hexagonales, donde tendremos que ir consiguiendo esas zonas, no sin antes conseguir la anterior a esta. Es decir, que para conseguir la siguiente tendremos que llegar por la de delante, ¿vale? Como el Risk, exactamente igual, ¿vale? El que domina más zonas, pues acaba ganando. Es un sistema que a mí, la verdad, me ha parecido muy bueno. La lástima... Muy interesante. La lástima es que para redisfrutarlo realmente se necesite mucha gente. Pero bueno, claro, cuando se dispone de esta cantidad de gente, nos encontramos con un modo que es verdaderamente espectacular. Aumentar deathmatch y deathmatch por equipos, pues lo clásico, ¿no? El que suma más puntos acaba ganando la partida. Capturar la bandera consiste en el clásico juego de capturar la bandera del enemigo y traerla a tu base. Capturar la bandera con vehículos es básicamente lo mismo, pero en escenarios gigantescos, totalmente gigantescos, con vehículos que facilitarán la faena o al contrario, o la imposibilitarán. Con lo cual nos encontramos con una variedad de juego que, a pesar de las diferencias, de que pudiese parecer que no tiene diferencias, sí que las tiene y son bastantes. Y por último, el modo duelo. Entonces, básicamente esto es lo que es Unreal Tournament 3. Decir, un tema muy importante que siempre han tenido los usuarios de PC y que los jugadores de consola, por lo evidente, no hemos podido disfrutarlo. Y es el sistema descarga de mods y todo esto. No me considero para nada un experto en materia de mods. He jugado más bien pocos. Recuerdo en su día Max Payne bajándome los mods de Matrix. O bajándome mods también, bueno, de Half-Life, evidentemente. Ese Day of Defeat o Counter-Strike en su día. Pero parece ser... Bueno, parece ser no. Es un hecho ya. Que los usuarios de PlayStation 3 de momento podrán disfrutar de estas descargas también que se están haciendo en PC por gente muy mañosa, de todo tipo de pantallas, todo tipo de modo de juegos, y que básicamente una vez terminado el juego y cansado de él, es la salsa, ¿no?, de estos juegos. Pues parece ser que podremos usar estos mods en PlayStation 3 mediante de sencillas descargas y totalmente gratuito. Que es un gran punto a favor. No podía ser de otra manera. Claro, sí, no podía ser de otra manera, ¿sabes? O sea, yo lo que habría visto fatal es que se nos dé lo mismo a los usuarios de consola, lo mismo que a los usuarios de PC, pero con reservas, ¿no? Porque los usuarios de PC no pagan, pero ahora vosotros sí que vais a pagar. Disculpa, Chache. Ah, perdón. Sí, entonces eso, que... podremos disfrutar de todos los mods que queramos y podremos usarlos con nuestros amigos y demás. Evidentemente tendrán que tenerlo previamente instalado los amigos, pero bueno, es un punto a favor. Y que en Xbox 360 parece ser que está confirmado también, pero lo veo bastante difícil por el tema del disco duro de 20 gigas. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo un poco complicadete. Sí. ¿Vale? Entonces nada, Unreal Tournament 3 se espera en Xbox 360 a mediados de año. Yo creo que no va a salir a mediados de año. No sé por qué tengo esa... ¿Retraso? Sí, yo creo que se va a retrasar. No sé por qué y espero equivocarme, como siempre. Pero yo creo que se va a retrasar. O incluso, vete a saber si se cancela, ¿eh? No sé, me da muy mala espina. Y no me hagáis caso, que es una opinión totalmente personal. Pero me da muy mala espina. ¿Vale? Yo solo espero que podamos disfrutarlo también en Xbox 360. Pero me alegro por los usuarios de PC. Y me alegro por los usuarios de PlayStation 3. Porque han disfrutado de uno de los mejores juegos que han salido en los últimos meses en cuanto a shooters y demás. La nota de Arcadia Gamers es ni más ni menos que un 88, totalmente merecido. Muy trabajado en PlayStation 3 el tema de los mods, es algo que hay que tener en cuenta porque está muy muy bien. Y se agradece que Epic haya movido tantísimos hilos, haya luchado porque el usuario de consola tengamos el derecho que tiene el mismo usuario de PC, que yo creo que mínimo se merecía ya esa nota por el trabajazo que se han pegado los amigos de Epic. Y por supuesto con el titulazo que tenemos entre manos ahora mismo con este Unreal Tournament 3. Así que nada, un juego totalmente recomendable por parte de Arcade Gamers. Y de momento es un polla estable. De momento. Pues sí, pues sí, pues sí. De momento. Ahí está, ahí está. De momento sí, polla estable. Postdata, postdata. Postdata. Bueno, hoy en la portada tenemos dos cositas rápidas. Un mail y la sección de ceros. La sección de ceros. ¿Qué, cómo se llamaba ceros? La buchaca mágica. La buchaca mágica. Vamos a empezar con el mail rápido. Iván García nos escribe, es feeling. Sí. Y se titula El peligro del live. Lo leo rápidamente porque el no vamos El peligro del live. Sí. Es complicado empezar a hablar antes de conocer a fondo qué es lo que entraña un sistema como el del Xbox Live. pero ahora que lo he probado, creo que puedo ofreceros una interesante reflexión sobre lo que creo que puede pasarle a mucha gente con este servicio. ¿Qué es Xbox Live? Un servicio de Microsoft para expandir las posibilidades de la 360. Este servicio te conecta a internet con dos modalidades, Silver y Gold. Silver es una conexión totalmente gratuita a la que tienes derecho si compras la consola y permite una serie de actividades que excluyen el modo de juego online y el chat de vídeo. Y convertirte en un cutre, disponibles con el modo Gold. Convertirte en un cutre, sí. Tienes un surtido de opciones a mano con el Live, desde descargar vídeos de juegos o demos a mantenerte en contacto con gente que está en tu lista de amigos, en la que puedes comprobar también a qué juegan los colegas que tienes conectados o cuánto hace que no tocan la consola. Además, tus datos de jugador estarán disponibles, si así lo deseas, para todo aquel que quiera consultarlos. Estos datos incluyen una reputación y un recuento numérico de los logros que has conseguido en tus juegos. Un sinfín de posibilidades al alcance de tu mano. Ahora viene cuando expreso mi opinión. No quiero ser alarmista ni tampoco mostrarme a la defensiva u ofensiva, pero lo tienes todo en tu cuarto. Un medio de comunicación con tus colegas sin necesidad de desplazarse. Un lugar donde jugar con otra gente infinitas partidas. Un sistema de competición por ver quién tiene más logros. Noticias de tus últimos juegos y vídeos en los que explican el estado de desarrollo de estos. Nunca ha sido tan sencillo conectarse al mundo, pero al mundo de Microsoft y su consola. ¿Qué es lo que puede generar un sistema como ese? Es decir, plantearos que podríais estar todo el día jugando a lo que os apeteciese, sin restricciones, siempre online, siempre con gente. Eso, señores, conduce a un estado de abandono. ¿Para qué esforzarse en salir por ahí, conversar con la gente cara a cara, tomar unas copas si los tienes al otro lado del micrófono y están jugando contigo a un juego que te gusta? Este peligro no es nuevo, ya lo hemos vivido desde que la primera máquina tragaperras apareció en el bar de la esquina. Sin embargo, las múltiples opciones que ofrece este sistema integrado no hacen sino aumentar el riesgo al que estamos expuestos. Y digo estamos porque yo lo he vivido un caso de ludopatía y os aseguro que es muy fácil entrar en la ruleta y muy difícil salir de ella. Y ahora lo siento muy cercano, este mismo peligro. Ya no es el hecho de que un chaval de 12 años me patee el culo, cuando yo a su misma edad me daba con un canto en los dientes si me salía un Hadouken o me pasaba el primer nivel del Wolfenstein. No es el hecho de que muchos juegos pierden enteros sin su parte online. No es el hecho de que a la gente le dé por hacer gilipolleces con el micro esperando que alguien le ría la gracieta al otro lado, porque están demasiado solos como para tener amigos. No, no ese es el hecho. El hecho es de que es peligroso, chavales. El videojuego, o mejor, el exceso de videojuegos siempre ha sido un peligro, como peligrosos son los juegos de monedas, y hay una delgada línea entre la afición, el vicio y la obsesión. Por favor, tener cuidado de no cruzarla, y lo mejor para evitarlo es tener la cabeza siempre bien puesta. Me voy a jugar un rato a la consola. Ale, ala. Ahí está la reflexión de Feeling. Espero que la cuelgue en internet en el foro de Academias para que podamos reflexionar también todos un poquito alrededor de ella. Y vamos con Ceros. Doraemon, déjame el casquete volador. La madre que te parió, Ceros. La madre que te parió. ¡Qué bueno! Buenas noches, bienvenidos a mi sección. A Tony le ha gustado la sintonía. Me encanta, Ceros, me encanta. Es la mejor sintonía que ha sonado de momento en todas las secciones de... ¡Sin duda! Sí, sí, sí. Eres un campeón, Ceros. Vamos, Ceros, que te quedan pocos minutos por eso. Bueno, vamos allá. Bueno, como ya sabéis, esta sección no habla de clítoris, como bien le hubiese gustado a Tony. Oh. Lástima. Bueno, a Tony, disculpa, Ceros, y a todos los oyentes. Bueno, algún día haré alguna referencia. Bien. Correcto. La cuestión es que mi sección va a hablar de juguetitos. Porque ¿qué tipo de juguetitos? Porque espera, ¡juguetitos en foles! ¡Juguetitos en foles! ¡Juguetitos en foles! ¡Juguetitos en foles! No, sexuales no. Es que gadgets me parecía muy snob, como he comentado antes. Uy, snob. Mira el tío. ¿Sabes? O sea, la suelta. Gadget no, que me parece muy snob. Nada madre. Bueno, el primer gadget a analizar... es conocido por internet como Eyewear Video Glasses. Oh my god. Perdonadme la pronunciación, señor Tony, experto en inglés. Sí. Tony es mi experto en inglés. Sí, sí, de hecho. No. Señor sí. Tony, experto en inglés. Bueno, este aparato básicamente... exteriormente tiene el aspecto, digamos, de unas gafas de realidad virtual parecidas a las que pudiera llevar Jordi LaForge de Star Trek, la nueva generación. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y sirven para lo que sugiere el nombre. Son unas gafas de televisión en realidad virtual. Oh. Tal cual. Bien, bien. De las gafas... Siempre lloras, Novita. Siempre lloras, Novita. La hostia. De lo que son las gafas en sí, que no son más grandes que unas lentes normales, salen los dos auriculares conectados a las patillas y un cable que lleva a la carcasa de la batería, al interruptor de encendido y apagado y a una conexión auxiliar para auriculares. Y de ahí una conexión que se divide en tres entradas RCA. Con lo cual sirve para... Sirve para conectar cualquier clase de aparato que tenga una salida de vídeo por compuesto, que no por componentes, y verla en tus propios ojos. Cuando una vez nos colocamos las gafas, vemos como si estuviéramos viendo una pantalla de 48 pulgadas a unos 2 metros de distancia. Ah, mira que bien, muy bien, muy bien. Y esto, claro, Ceros, yo tampoco quiero pecar ahora de súper inculto, ¿no? Pero siempre existe el miedo de que esto daña los ojos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo lo he probado con varias consolas. Lo probé con PlayStation 3, con PlayStation 1, con Nintendo 64. Y la verdad es que, pese a la incompatibilidad que tiene con las dos últimas, cuando lo probé con Play 3, no producía ningún tipo de sensación de mareo ni de cansancio a la vista ni nada por el estilo. Es evidente que algo tan cercano, si abusas durante horas y horas, te va a hacer daño igual que te puede hacer daño una pantalla de televisión. O comer muchas zanahorias. Por ejemplo. También. También. Sí. Pero en principio, con un uso moderado de ellas, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. O sea, que tenemos unas gafas que hacen las veces de televisión. Exactamente. Y el consumo es batería. El consumo es una batería que dura... Es batería de litio, dura aproximadamente unas 8 horas. Ah, bueno. Y es muy similar a las... Ya dura más que tu ordenador. Sí, sí, sí. No, que cualquier otro ordenador portátil, ¿eh? Sí, sí, sí. Que el mío no, Tony. Y eso que es Mac. Bueno, ya, pero es que el tuyo vale 1.200 pavos. Sigue, sigue. Pero el mío vale 400. Es curioso porque la batería es una batería de litio muy similar a la de los nuevos teléfonos Nokia y sirve precisamente el mismo cargador. Ah, mira qué bien. Pero, o sea, es una batería, quiero decir. Sí, sí, sí, es una batería. Ah, mira qué bien. Pues sí, sí, sí. ¿Y precio? ¿Ceros? A ver, precio. Es bastante complicado conseguir que te lo distribuyan, ¿vale? Lo he encontrado en algunas páginas de dudosa confianza, uh-huh, de dudosa fiabilidad. Así que lo más seguro es comprarlo por eBay, sí, por ejemplo. Suele oscilar entre los 100 y los 200 euros el modelo que tengo yo. Ah, mira, encima es baratito. ¿Sí? Es muy barato. ¿Qué pasa? El modelo que tengo yo no tiene ningún tipo de marca, no tiene ningún tipo de estampa que lo pueda identificar con alguna empresa. Uh-huh. Lo cual hace más difícil encontrar información sobre esto. A mí me lo prestó un compañero de trabajo que es muy friki de este tipo de cosas. Y bueno, básicamente eso. Hay varios modelos, aparte de este, por otras empresas como Rimax. Tiene un modelo de gafas de este tipo, pero ya es más cara, eso sí, la calidad es mucho mejor. Ajá. O sea, la calidad al final en estas cosas siempre se acaba pagando y siempre acaba resultando más barato. Exactamente. Sí, sí, ni más ni menos. De todas maneras, no tengo ninguna queja con estas, ¿eh? Uh-huh. Digamos que es la solución perfecta para quienes, como yo, vivimos en una habitación de palmo cuadrado y no nos cabe una televisión. Sí, sí, no, no, pero desde luego que es una muy buena opción. Entonces, pues sí. Ceros, ¿tú puntuarás estos gadgets? Nos los puntuaremos nosotros. Vale. Bueno, vosotros podéis dar vuestra puntuación. No, no, no, os puntuamos nosotros. Ah, y vale. Y tú también. Ah, vale. Sí, yo sí, lo sí. compro, o sea, te lo compro. ¿Y cuánto le das? Nada, te compro la idea, te compro el aparato tú, que nos ha enseñado. ¿Tú quién cojones has pensado que eres aquí? El Edu, yo y tú somos tan directores como ¿tú como se lo compras o no? Yo sí. Pues entonces, ¿qué hablas? Que yo le di 4 estrellas. Ah, hay que dar estrellitas. Ahora yo di estrellas, mira. Pues yo le doy 5 estrellas. Pues yo le doy 6. Pues yo le doy 5. ¿Y tú qué le das, Edu? Está con la subasta. ¿Cuánto es el límite de estrellas? 5. ¿5? Entonces, ¿por qué le doy 6? Porque es gilipollas. Pues le doy 4. 4, 5 y 4. Yo le doy 4. Yo le doy 4. 4 también. Yo le doy 4 también. Pues muy bien. ¿Tenías más máquinas preparadas? ¿Cómo? Si tenías más máquinas preparadas. No, no, no, no. Es una por sección. Muy bien, pues ha quedado. Pues mira, interesante pues... sección del amigo Ceros. Sí, sí. Nos descubre cosas que el resto del mundo pues jamás... Ni nos habíamos preguntado, pero o final... el resto de la mayoría de gente, pues sí, seguro sí. que algún oyente conoce el tema este, seguro. Y más que traeré cada mes. Y más que traerá. Perfecto. Muy bien. Pues nada, pues creo que ya hemos acabado con sí, el programa lo dejamos de hoy. Aquí, lo dejamos aquí. Hemos tenido pues esto, un Real Tournament 3 que, insisto, muy recomendado para PlayStation 3. Y la semana que viene tendremos el especial Street Fighter. Y la siguiente, Army of Two, esperemos, o Guilty Gear Accent Core. Ya veremos, no nos aventuremos, no, Tony. No. Pero de momento vamos a decir que nada, que vaya muy bien la Semana Santa, que lo muy disfrutéis muchísimo y que os vayáis por ahí de vacaciones, hombre. Y tened mucho cuidado con el coche, ¿eh? Sobre todo. Lo que conduzcáis. Mucho cuidado con el coche y cuidado con el alpiste, amigos. Alpiste. Con esta música así de... Pues nos vamos. Podríamos dejarlo un poquito, ¿no? Sí. Pues venga, gente, que vaya muy bien. Hasta dentro de 2 semanas. ¡Gracias!